Muy buenas a todos, somos el Batallón Pluto y estáis escuchando la tercera parte de nuestro especial dedicado a Final Fantasy VII. Ya hemos contado todos los detalles del juego y lo justo y más conveniente es acabar hablando del resto de títulos y material relacionado de la compilación. Porque claro, Square Enix ha seguido expandiendo el universo de Final Fantasy VII a lo largo de los años con distintos productos, de mejor o peor calidad. Por tanto, no nos vamos a dejar nada en el aire y esperamos que nos salga un programa interesante. Como esto se graba en distintos días, el equipo también va cambiando un poco, pues según les permite el horario de trabajo. Para esta parte está con nosotros Serenio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Otra vez aquí? ¿Otra vez aquí? ¿Vienes preparado para esta tercera parte? Sí, vengo aquí a darlo todo y a meterme yo con Crisis Core, que alguien tiene que criticarlo. Sí, ahí vas a ser tú el que meta la pullita, ya veremos a ver qué pasa. Y también tenemos por aquí a Aitor, hola. Hola, muy buenas a todos, otro día más, aprendiendo, como digo en todas las partes, aprendiendo un poquito más del mundo de Final Fantasy VII y todo lo que nos depara. Eso, vamos aquí a aprender. Y también un poco aprender, si alguien nos pone algo en los comentarios, nos puede servir, porque hay muchas cosas que intentaremos decir bien, pero otras a lo mejor nos equivocamos sin querer. Ya veremos, a ver qué pasa. Y nada, hoy no está con nosotros Vic, no ha podido estar, pero seguro que de alguna forma aparece con algún mensaje de voz o a ver si nos puede hacer llegar algo. Y yo soy Sergio. Que no nos dejen vergüenza. Eso, que no nos dejen vergüenza. Nada, que yo soy Sergio, que haré un poco de maestro de ceremonias para que no nos perdamos. Y lo ideal para empezar con este último capítulo de nuestro homenaje a Final Fantasy VII es haceros una pregunta. Ahora que vamos a tratar las 1000 historias que sacó Square Enix aprovechando el filón de Final Fantasy VII... ¿Creéis que valen la pena? Es decir, ¿aportan realmente algo o en líneas generales creéis que es una forma de sacar dinero? Hombre, depende del jugador, ¿eh? Porque habrá gente que se quiera quedar con el mensaje que da de por sí Final Fantasy VII como juego único, que es un mensaje que tiene inicio y tiene fin, o habrá gente que quiera saber más de ese mundo, que quiera expandirlo, que no quiera quedarse con ese mensaje del que ya hablamos en el capítulo anterior, tan, bueno, en parte funesto. Entonces, es eso, depende del propio usuario. ¿Y para ti particularmente? ¿Te han servido, te han llenado o nada? Hombre, no vamos a negar que los productos son un poquito mediocres, pero es que a mí me cae muy bien Zen y que aparezca en la peli y que sea Zen. No otro, a mí me toca la potata, ¿sabes? Y yo quiero que siga ahí. No voy a hablar más de Zen porque es spoiler. Pero bueno, que yo sí que le doy validez. Sí, además que tú ya lo has dicho muy bien esta forma de empezar, porque en Final Fantasy VII le hemos contado en la primera parte, también en la segunda se ha dejado ver, había muchas cosas que quedaban sueltas o que parecían haber sido resueltas con prisas, ¿no? Esa historia de Zack realmente no aparece en el juego original. Muchas cosas que se podían llenar esos huecos, ¿no? Y que quizás estos juegos y estas películas y esta serie de productos sí llena ese vacío. Ya lo vamos a ver ahora después. Aitor, no sé si tú piensas lo mismo o nada. Sí, estoy un poco en la línea de Serenion, ¿no? Yo creo que el fan acérrimo de Final Fantasy VII, pues, oye, todo lo que le des más de la historia, más contenido, yo creo que lo agradece. El que lo toma como un juego más, pues bueno, yo creo que se queda simplemente con lo que es el Final Fantasy VII y el resto, pues bueno, no le ni fu ni fa. Pues yo creo que al revés, el fan de verdad odia el universo expandido, pero bueno. No sé, hay muchos jugadores que... Bueno, claro, es que vamos a hablar de muchas cosas, de Advent Children, Before Crisis, Ditch of Cerberus, Crisis Core, o sea, de un montón de cosas. Algunos están muy bien, otros muy mal y otros, bueno, pues exactamente igual, ¿no? Y yo creo que en eso también está la gracia. En que luego también nos podáis compartir cuál os ha gustado más o lo que sea. ¿Qué querías decir? Una cosa está clara, todos los productos derivados de Final Fantasy VII están mejor que la peli de Spirit Within. Lo siento, bueno, así son las cosas. No, yo te recojo el guante porque ahora me voy a quedar con eso, porque vamos a hablar también ahora, justamente ahora, de la película de Advent Children. Y a mí no me gusta tu afirmación. ¿Por qué creo que es bueno empezar por Advent Children? Porque es una película clave en muchos sentidos para Square Enix. Ya lo hemos comentado en anteriores capítulos de este especial. Final Fantasy VII salió en 1997 y, claro, tras vender más de 10 millones de copias, la compañía japonesa ya tenía en mente desarrollar una continuación. Eso sí, desde un primer momento estaba claro que sería bajo el formato de una película de animación. Sí, Serenio, Advent Children no es La Fuerza Interior. Ahora vamos a explicar por qué. Y es que sabemos que Final Fantasy VII fue el proyecto que en cierta forma encumbró o dio más relevancia en Square Enix a personas como Tetsuya Nomura o Yoshinori Kitase, pero la idea de continuar los acontecimientos de la trama no vino de ninguno de ellos, aunque sería lo normal, ¿no? Sino, atención, de los trabajadores de la empresa Visual Works. Bueno, pues ¿quiénes son, no? Para quien no lo conozca, pues se trata del estudio interno de Square que trabaja en todo lo relacionado con las imágenes generadas por ordenador. Pues resulta que en 2002 los empleados de Visual Works estaban ya cansados de hacer solo cinemáticas y querían trabajar en algo más trascendente, y de ahí surgió la idea de ampliar el universo de Final Fantasy VII. El primer guión se le encargó a Nojima, quien trabajó en el juego original, y en un principio la historia, al contrario de lo que se vio después, no tenía ni escenas de acción, no tenía batallas, todo bastante lineal en ese sentido. Simplemente Cloud recibía la carta de un niño y a partir de ahí se desarrollaba el argumento. ¿Os imagináis lo que hubiera sido Advent Children sin escenas de acción cuando prácticamente vive de ellas? Un tostón. Sí. Es que es justamente eso. Así que mira, parece que Nomura le dio el enfoque que tenía que darle, porque si no se hubiera quedado una cosa anodina. El caso es que Visual Works estaba entonces ocupada encargándose de las cinemáticas de Final Fantasy X-2, así que el proyecto pues se suspendió. Fue más tarde, en 2003, cuando al fusionarse Square y Enix volvieron a pensar en recuperar la idea de la película. Y ya lo hemos comentado en la primera parte del especial, igual que pasó en con aquella demo técnica de Final Fantasy VII, pues sacaron un prototipo, simplemente como ejemplo de lo que podían hacer en cuanto a luces, efectos. Era una secuencia muy simple, no pasaba de un minuto, se veía a Cloud y poco más. Pero gustó mucho, se ve que a los ejecutivos les convenció la idea y al parecer, pues con la fusión de Square y Enix, impulsó las ganas de hacer esta película, pero también había mucha falta de organización, estaban descoordinados, así que Nomura fue el que se encargó de la dirección de la película. Y ya digo, yo creo que fue una buena decisión, porque si no, no hubiéramos quedado con ese borrador de Nojima, que no había ni combates ni nada. Así que a Nomura le debemos también que cogiera ese texto y le diera forma. De hecho, si te fijas, Nomura sí, en ese sentido dio en el clavo, acertó en donde falló Sakaguchi. ¿A qué te refieres? Hombre, Sakaguchi se la pegó con La Fuerza Interior. Nomura, ¿no? Ah, bueno, sí, ya, claro. Eso es cierto, sí, es un enfoque totalmente diferente. Y luego lo vamos a enfrentar. Vamos a poner una balanza a La Fuerza Interior y por otro lado vamos a poner a Advent Children porque van a llover hostias. Yo soy defensor de La Fuerza Interior. El caso es que, claro, como digo, había una diferencia entre el primer borrador y el segundo, que ya estaba hecho por Nomura y que se convirtió en una película casi 100% de acción. Para aquel entonces ya rondaba los 60 minutos de duración y a partir de ahí ya simplemente fue retocar. Pero de lo que tenemos que hablar, porque resulta muy interesante, es del nombre de la película. En un principio se iba a llamar Final Fantasy VII Reunión. Pero claro, muy interesante no parecía. A Nomura se le ocurrió ponerle el título de Advent, que para nosotros es advenimiento, ¿no? Un poco haciendo referencia a la segunda venida de Cristo o algo así. Bueno, a la Navidad. Sí, hasta aquí, bueno, tiene un pase, ¿no? Pero lo de Children, que tú dices, bueno, ¿por qué pusieron lo de Children? Pues vino porque Nojima quería destacar el tema de la película y, bueno, ya sabemos que los niños tienen su importancia en Advent Children. Y al final, las siglas, no sé si os habéis fijado, es AC, que también tiene ese juego de palabras religioso, ¿no? After Christ, después de Cristo. Pero que, oye, el nombre está mucho mejor que Final Fantasy VII Reunión, ¿verdad? Hombre, no sé qué decirte. Reunión hace referencia a lo que hablamos ya en el capítulo 2. Acerca de la reunión en sí. Ni siquiera sé lo que es una unión. Sí, pero a mí me parece un nombre reunión. Muy poquitas cosas. Es, no sé. Es un poco rimbombante, no. Sí. Tiene poco de marketing eso, ¿eh? Pero es que sí, en sí. Inglés no suena como reunión en plan, vale, los pastores se están juntando ahí en una esquina. No, no. En inglés es reunion, que suena a doble sentido, a volvemos a unirnos y es una reunión. Ah, bueno, vale. ¿Qué? Si me lo pintas así, puede ser que te claro, pase. Claro, si tú escribes reunion, pero separas R-union, queda muy muy de malote, ¿sabes? Muy de manga seinen, ¿sabes? Ahí, muy chulo. Uh-huh. No me había parado a pensarlo así, la verdad. Lo había leído en español y digo, reunión, pues fíjate. Tú lo leíste en gaditano y dijiste, pozú, estos son aquellos cogiendo aceitunas. Que no, que no. El caso es que el equipo siguió trabajando en la película y la primera vez que se enseñó al público fue en el Tokyo Game Show de 2003. Al estudio solamente le había dado tiempo a crear 3 minutos, así que eso fue lo que se vio, solamente 3 minutos. Que sí, que a ver, tenemos que entender también la importancia de estas presentaciones. Era una forma de dar ánimos a los desarrolladores porque aún ni tenían las ideas muy claras ni nada, y la respuesta del público ayudó a decir, oye, vamos por el camino correcto, hay que seguir así. Pero el ejemplo más curioso, que la verdad me ha sorprendido cuando lo he conocido, es que recibieron una invitación para participar en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Lo que llevaron fue una versión muy pobre, a modo de cortometraje, pero aquí está lo mejor, el presidente del jurado del festival, tras ver la proyección, los animó a alargar la duración de la película y, oye, que volvieran a presentarse el año siguiente, que estaba muy bien, pero como solamente era un cortometraje, y no sé si llegarían a regresar, pero sí que tuvieron en cuenta sus palabras y aumentaron la duración hasta los 100 minutos, que era algo que necesitaba. Y ya estaban cerca de tener definida la obra, pero aún había muchas dudas en cuanto a los diseños. Porque claro, de aquí todos hemos jugado Final Fantasy VII, millones de personas también, tiene una legión de fans inmensa. Y claro, ¿cómo muestras a los personajes en pantalla ahora que tienes medios? Porque esta era la primera vez que lo íbamos a ver en una calidad decente. ¿Los ponías al estilo Super Deformed o una reinterpretación que podía no gustar? Es que fijaos, Nomura cuenta que creó 8 modelos de Cloud diferentes según el nivel de realismo. Algunos se parecían más al juego, otros eran más cercanos al fotorrealismo. En uno de los bocetos, Cloud incluso llevaba encima las 6 espadas que utiliza en la película y que al final pues solamente salen en la moto. Y ahora os pregunto a vosotros, porque normalmente en este tema siempre hay unanimidad. ¿Creéis como yo que el diseño de Cloud en Advent Children es el mejor que se ha hecho hasta ahora? Porque a mí me parece soberbio, ¿eh? Con diferencia, y espero que en el remake no solo respeten este diseño, sino que aparezca lo de la moto y las espadas, que es un puto pasote. Tú planteate un juego, un acción RPG, con esa moto a toda hostia y todas esas espadotas. Sí, hostia. Es que, vamos, el empalme está asegurado. Tiene que estar guapísimo, sí, sí. Sí, con los gráficos de ahora, eso vamos, revienta. No, no, ni los de ahora. Con una animación similar a la de la película, ya flipas en colores. Sí, ojalá, yo creo que sí que respetarán Advent Children porque significó mucho para la compañía y a la gente lo que es el diseño y todo eso sí le gustó. Otra cosa es la calidad del guión, de la que hablaremos luego, pero el tema de diseño gustó mucho. Sobre todo el de Tifa, tío, que es que Nomura fue coherente y dijo, vale, hay que hacerle una operación a esta mujer. Sí, había que operarla porque era normal, era normal. Lo que sí quiero preguntarte, Sergio, tú que también sí. Eres una putilla de los diseños, Kadash y demás, ¿no te parecen que son muy redundantes? Menos el que tiene el pelo corto, los demás son un poco... Uf, qué feos sois, sois todos iguales. Sí, muy genérico, ¿no? Yo lo que leí fue que Nomura quiso, sobre todo con Kadash, hacer un personaje más joven, porque como nada más que tenía 100 minutos, no podía darle un trasfondo en la historia para tú decir, hostia, qué tío más malo, ¿no? Entonces lo hicieron joven en plan, fíjate, es malo y joven. O sea, es más malo todavía, pero... Yo creo que viene a ser mal. Más bien un... Eres un Sephiroth en adolescente, ¿entiendes? Sois tres Sephiroths adolescentes. Sí. Y como tal se plantea toda la película. Realmente la película gira en torno a ellos tres, que son tontos. Y tienen el móvil y lloran y cosas así. Bueno, ahora hablaremos del guión. Sí. Y ya que hablamos de personajes que salen en la película, ¿habéis pensado por qué Red 13 o Kai Sith salen tan poco en la película? Mi teoría es que Red 13 es porque no saben dónde meterlo, pero Kai Sith es porque no va a estar ni siquiera en el puto remake. No. Espero que se carguen ese mierda de bicho. Que no, bueno... Tienen que estar Serenion. Te cuento lo que ha dicho el codirector. Según él, es que era muy difícil modelar el cabello, sobre todo personajes peludos. Que ya lo hemos comentado hablando sobre Final Fantasy VII, que el personaje de Red 13 también dio quebraderos de cabeza a la hora de ponerlo en el juego, ¿no? Por las cuatro patas y todo eso. Pero que aquí fue por el tema del pelo. Y otra curiosidad, el diseño de Barrett fue variando muchísimo durante el desarrollo. Nomura quería darle otro aspecto porque yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que se parece demasiado a Mr. T del equipo A. Demasiado, tío. Es que incluso en personalidad... Es un guiño. Solo faltaba que dijeran, vamos al tren. Y dice, yo no me voy a meter en un tren. Solo faltaba ese momento, ¿sabes? Sí, sí, sí. Además que Nomura se dio cuenta, ¿eh? Y dijo, hostia, esto es demasiado Mr. T, tenemos que hacer algo. Y es verdad que el diseño de Barrett cambia un poquito, ¿eh? Yo mejora. Me fijé, sí. Salvo el arma, que es una bastada, mejora. Uh-huh. Hay que... Ahora que estoy escuchando esta música de fondo, no conviene... No está mal decirlo. Esta música que estamos escuchando es del disco que sacó Cremix, dedicado a la banda sonora de Final Fantasy. Básicamente es una adaptación o que han vuelto a rehacer temas según distintas versiones. Y están todo bien. Y cada uno. Claro, me lo recomendaste tú y hay que decir que yo hasta media hora antes de grabar el especial no me dio por escucharlo, me fié de ti. Y si os podéis fijar, hay mucha música muy cañera, otra más chunda. Así que si a veces molesta un poco, es por eso. Yo intento regularla para que no moleste. Y nada, de todas formas está guapa. Claro, es culpa de Serenion. No es que yo no haya hecho los deberes y no haya escuchado la música en toda la semana. Es culpa de Serenion. Sí, sí, es culpa de Serenion. Bueno, vámonos al lanzamiento de Advent Children, que se estrenó en Japón en 2005 y al año siguiente en Europa. Bueno, todo este proceso de producción que hemos contado fue fruto de 2 años de trabajo y de 300 empleados. Como sabéis, salió directamente en formato DVD y fue un exitazo, con más de 1 millón de unidades vendidas durante el lanzamiento. Al principio de este programa comentaba que Advent Children fue clave para Square Enix, y no solo el desarrollo de la película, sino más aún cuando la compañía empezó a trabajar en 2009, fijaos, 4 años después, en la reedición en Blu-ray. ¿Y por qué me voy tan lejos? Bueno, pues porque además de que incluyó 30 minutos de nuevo metraje, que no es poco, sí. Fue el germen... Lo aseguro. Claro, y bastante, bastante decente lo que añadieron, ¿eh? Sí, sí, sí. Arreglaba cosas. Estuvo bastante bien. Pero es que no solamente eso, sino que, como digo, fue el germen de Final Fantasy XIII. O sea, sí, sí, ya sé que a ver, que entre el distinto material original había muchas cosas, ¿no? Pero la primera demo que se iba a ver de Final Fantasy XIII, eso era muy importante. Y entonces el equipo estaba perdidísimo con el juego de Lightning, no sabía qué hacer, y no fue hasta ese momento cuando empezaron a trabajar en serio y centrarse en el proyecto. Así que mira, Final Fantasy XIII le debe mucho a Advent Children y todo ese sistema de trabajo que supuso. Fíjate, ¿eh? ¿Sabes? Yo sé de dónde salió exactamente el Final Fantasy XIII. De ese momento de la peli en la que está el niño que parece Sora, pero con hipergráfico, en un callejón, ¿sabes? En un pasillo. Sale de ahí. Todo Final Fantasy XIII sale de ahí. Empieza y termina en un pasillo. Puede ser. Mira, un dato fucker, que nadie intente encontrar en Blu-ray Final Fantasy VII Advent Children. Está agotadísimo y caro, caro, caro. Pues vaya, eso sí que es grave, ¿eh? Es una putada, porque yo estoy como loco para conseguirlo y que va, ni de coña, ni de coña. Y te cuento yo ahora también un dato fucker de esto que nos mola tanto. Pues bueno, sí, esto es muy interesante porque, fíjate, esto es pero súper, súper fucker, ¿eh? Sabemos que los personajes, está por un lado Cloud y está Aeris, que son pareja, ¿no? Pues resulta que los dobladores de Aeris y de Zack también son pareja en la vida real y están casados. ¿Qué te parece? Es buenísimo, ¿eh? Pues sí, es un dato fucker, pero yo te hago una pregunta. ¿Tienen 80 años como los dobladores de Son Goku? No, yo creo que no. Y tengo más datos que he ido recopilando muy chulos. Y es que en los créditos finales, donde vemos a Cloud con su moto, el fondo que se ve es un decorado real. Se grabó en Hawái. Se nota bastante. Y seguramente sea en Hawái ya flipándonos porque a Sakaguchi le gusta el surf. Pues puede ser, si nos ponemos a darle vuelta, quizás tenga hasta eso. Y luego, por otro lado, no sé si habéis fijado que Sephiroth nunca guiña los ojos. Pues eso no es porque el animador no quisiera hacerlo, sino lo hicieron para que pareciera más fantasmagórico, más tenebroso. Más puto loco. Más loco, sí. Así que fíjate también qué curioso, ¿eh? Hay muchísimas... Pero con guiñar anécdotas. Los ojos te refieres a... A pestañear. A parpadear. Sí, hombre, es que si no parecería otra cosa, ¿no? Que guiñe un ojo así. No sé, no sé. ¡Cloud! Bueno. Y la última anécdota que tengo por aquí apuntada, que también está muy chula. Todo esto del geoestigma que tiene que ver con la película, que ahora si queréis lo podemos mencionar. Todo eso viene de una idea que fue rechazada para Final Fantasy X. Porque al parecer Yuna, en esa versión preliminar del juego, lo que tenía que hacer era recorrer el mundo para curar a la población de esa extraña enfermedad. Así que se ve que recuperaron también ideas de otros juegos para la película. Y ahora sí que yo creo que es el momento también de hacer la pregunta. Es que a ver cómo lo puedo empezar a plantear. ¿Advent Children es puro fanservice únicamente o realmente aporta algo? Porque a mí la película me parece que es sobre todo para tocar la fibra nostálgica, pero poquito más, ¿eh? A mí no me aporta absolutamente nada. Vamos a ver, a mí tampoco, es un fanservice. Tienes que enfrentarte a la peli sabiéndolo también. De hecho, en ningún momento lo niegan. ¿Cuántas veces ponen la escena de Sephiroth de las llamas en Niflheim? Claro, pero por entonces lo menos dos o tres. Ahí te quería yo pillar, porque entonces en ese sentido, ¿qué le puedes recriminar tú a la Fuerza Interior? Al menos tenía un guión original. Sí, pero vamos a ver, tener un guión original no te deja exento de tener un mal guión. Pero no era, yo no lo veo un mal guión, el problema es que se llamaba Final Fantasy, lo hemos dicho muchas veces. Como película no era una mala película. Advent Children sí es una mala película, en mi opinión. En mi opinión, Spirit Within tiene más o menos los mismos fallos de guión que tiene Advent Children. No, es que vamos a ver, principalmente no es que tengan fallos de guión. El guión tú lo miras y dices, bueno, no me chirrías, pero ¿cuál es el problema? Que está mal hecho, tienes escenas muy soporíferas y mucho más largas que las escenas de acción. Entonces dices, coño, me pones aquí arriba... Y ahora me metes esta escena súper random que no me aporta nada y que podrías hacer de otra manera. Entonces, si tú miras fríamente la peli, no es un guión tan horrible, sino un guión mal escrito. Bueno, no sé cuál es la diferencia, pero yo te lo voy a poner de otra manera. Quítale tú a Advent Children las escenas de acción. Que además son escenas que ya has visto en el juego la mayoría. O sea, ¿con qué te quedas? ¿Qué hay en la película? No hay nada. No. Es un fanservice. Exactamente, claro. Graficazo. Bueno, pues fíjate. En la Fuerza Interior tenía graficazos y un guión que al menos se sostenía. Claro, pero el problema es que no tenía mucho que ver con lo que la gente yo creo que esperaba, ¿no? Uh-huh, sí, Fantasy. Sí, claro. Ese fue el problema. Venía, la gente iba a ver, no sé, algo... Tenía otra mentalidad de lo que iba a ver, yo creo. No, sí, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, a mí me parece mucho postureo, ¿no? A día de hoy decir que la fuerza interior es una mierda. Es una mierda. Como película de Final Fantasy es una mierda. Pero como película yo no la veo mala. Y Advent Children será todo lo que tú quieras. Pero había poca sustancia detrás, pasa, Le pasa entonces al revés. La fuerza interior como película de Final Fantasy es mierda, pero como película no es tan mala. Y Advent Children como película de Final Fantasy está bien. Pero como película... es deficiente. Ahí sí, ¿veis? Ahí sí puedo estar de acuerdo contigo. Y creo que es un buen punto quedarnos ahí con esa conclusión y pasar a otro producto relacionado con la compilación, que es Before Crisis. Porque Before Crisis es la segunda entrega de la compilación. Y vamos a ponernos en situación. Estamos en el año 2003, cuando Advent Children todavía se estaba gestando, y dos trabajadores de Square Enix, Ito y Tabata, le sugieren a Nomura crear un juego con las siglas BC, que es Before Christ, siguiendo un poco ese juego de palabras, ¿no?, que hemos hablado antes de Advent Children, AC. Bueno, pues Nomura acepta y se pone a trabajar en una primera idea de cara a que el juego lo desarrolle el departamento dedicado a proyectos portátiles y de móviles. En aquella época fue cuando decidieron que en Advent Children saliera Reno y Ruda, dos personajes que siempre están pegados al teléfono para recibir las órdenes que les mandan, ¿no?, como miembros de los turcos. Y claro, tú te pones a pensar y la asociación de ideas era lógica, ¿no? ¿Por qué no convertir Before Crisis en una precuela de Final Fantasy VII sobre el pasado de los turcos? Porque claro, eso no es molar. Claro, y además que jugando con un móvil tiene todo el sentido del mundo. Y así fue como Before Crisis... tomó forma hasta salir al mercado japonés en septiembre de 2004. Hoy en día, compañías como Telltale o incluso el último Resident Evil han utilizado el modelo episódico. Pero es que este juego lo hizo muchísimo antes, ¿eh? En 2004 hablábamos de que ya se lanzaba de forma mensual por episodios. Tú pagabas una suscripción con la compañía de teléfono NTT Docomo, que se ve que es muy popular allí, y los jugadores recibían todos los meses un episodio nuevo. Fíjate si tendría éxito, que duró 2 años, ¿eh? Empezó, como he dicho, en septiembre de 2004 y terminó el 1 de abril de 2006. Sacaron. Entonces los DLC son culpa de los japoneses, tío. Sí. Fueron adelantados a su tiempo. Sí, sí, fueron uno adelantado a su tiempo en las cosas buenas y en las malas. Porque fíjate, eran 24 capítulos, ¿eh? Y luego 2 epílogos extras. Era un montón. Pero mira, una pregunta. Los móviles estos son NTT, ¿cómo, no? Docomo. Sí, son de Nokia. Entonces estos juegos son como un Final Fantasy de la serpiente, ¿no? Que vas moviendo para los lados y tal, y te sale Ruda delante de la serpiente comiendo a Cloud o cosas así. Sí, tendría que ser una cosa rara. No, hombre, no tiene nada que ver con la serpiente de los Nokia, porque tenía un planteamiento que luego lo vamos a mencionar en 2D, mecánicas sencillitas a ser para móvil. El caso es que, claro, al no salir de Japón, no es un juego que haya trascendido mucho ni tampoco tiene la suficiente importancia como para que diera el salto a otras plataformas. Por lo que yo no sé si antes de preparar este especial, vosotros conocíais Before Crisis. ¿Os sonaba de algo? Yo lo conocía porque una vez Tabata, que es un gran amigo tuyo, fue y dijo que lo quería llevar a 3DS, pero esto lo dijo en 2010 y en 2015 todavía no sabemos nada del juego. Sí, sí, sí. Veo que te has documentado, lo iba yo a mencionar después. Efectivamente, por sí, favor, sí. Por favor, aquí todos podemos hacer postureos. Bueno, pues como sé que aquí ninguno lo hemos jugado, aunque antes me has pasado un enlace que al parecer se puede emular en el ordenador y jugarlo ya, así que mira, ahí y está. Y en inglés, ¿eh? Ahí está el dato. Y en inglés, el idioma de Saquespeare. Sí. Bueno, os cuento un poco de qué va el argumento de Before Crisis, que se remonta a 6 años antes de lo visto en Final Fantasy VII. Shinra está en guerra con Gutai y en ese enfrentamiento es cuando surge esa milicia especializada que son los turcos. Pues bueno, nuestro papel como jugador es ser parte del grupo y luchar contra los miembros de Avalancha, pudiendo elegir entre 10 personajes, cada uno pues con sus propias armas especiales, un poco lo que pasó también con Type Zero. Y así como dato, Square Enix actualizó el juego en 2006... metiendo mucho material nuevo, ¿no? Pero un nuevo enemigo también que lo que hacía era que utilizaba la posición geográfica del jugador, ya sabéis, con el GPS del móvil, y según donde estuvieras, la criatura aparecía en un sitio distinto. Si estabas en Tokio, salía en Midgard. Si estabas en no sé qué sitio, aparecía en tal ciudad. Así que mira, utilizaba bastante bien lo que eran los móviles, ¿eh? Era el arma, ¿no? Que también era la primera aparición, si tenemos en cuenta el que el universo expandido es canon. Es la primera aparición de un arma en toda la saga. 6 años antes de los sucesos de Sephiroth y demás. Uh-huh. Sí, sí. Fíjate. Así que en ese sentido hubiera estado interesante, aunque sea, probarlo. Y... Hombre, sí. Tengo fe de que algún momento de la historia llegue. Incluso con el remake, que venga a modo de guiño o desbloqueable o algo. Puede ser. No sé, yo lo que he encontrado buceando por las noticias y... Por la Big Web, porque claro, me encontrará algo de esto. Y la información, es que es muy complicado. Pues resulta que al parecer iban a hacer una versión estadounidense para los móviles de la marca Spirit. No, Sprint. Es que no me suena de todas maneras, la marca Sprint. No sé si conocéis ese móvil. No. La de Spirit es el corcel indomable. Sí, me suena a lo del caballo. El caso es que se canceló, que tampoco fue a ninguna parte, y lo único es lo que tú has comentado antes, que Tabata comentó por Twitter que si tuviera que hacer un juego en 3DS sería un remake de Before Crisis metiéndole un modo multijugador. Pero yo creo que a estas alturas de la película ya nada, ¿eh? Si no lo han intentado ya en Android y iOS, raro ya, me parece que vaya a hacer algo. Pero es que es eso, ¿quién se cree también a Tabata a estas alturas de la película? ¿Quién es Tabata? Hazle un follow, hazle un follow a Tabata. Anda, que me tiene contento Tabata, que hice Final Fantasy XV. Ay, pero Batata. Aitor ha dado con la clave, porque ¿por qué no ha salido aún, no? En la Store de Android o iOS. Teniendo en cuenta que ha sacado hasta pero si han sacado hasta un minijuego de las motos de la moto. Además, en iOS, tío, tú le metes por 2, 4, 6 euros y los frikis lo compramos. ¿Qué son 6 euros por algo de Final Fantasy VII para poder criticarlo? Que por cierto, dato fucker, ha salido Final Fantasy VII en iOS ya. Sí, sí. Fue ayer, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy, no sé. Estos días. Grabamos estos el especial. Estos días, pero se han pasado, yo creo, un poquito de precio. También hay que decirlo. ¿Cuánto vale? ¿15 euros? Nada, 20 pavos. Hostia. Te sorprendería. Miran los precios de todo lo que sea Square Enix en iOS, incluso lo que parece que es gratis, después ves episodio 1 10 euros y tú, me voy a cagar en tus muertos, Square Enix. Qué asco de empresa. Pues no critiquemos si estamos hablando de su juego más importante, que luego nos insultan. Ala, Square Enix España ya nos ha puesto la cruz, ya no vamos a salir en ninguna parte, por tu culpa. Un follow a Serenio. Bueno, básicamente, si el juego saliera hoy en día, hay que recordar que era la jugabilidad en 2D, un control muy simple. Habría que readaptarlo, desde luego. Pero a mí me hubiera gustado verlo, aunque fuera por explorar esa faceta, ¿no? De los turcos, ser un poco los malos. No sé, hubiera molado. No, y el sistema de combate, que era extraño, porque la mayor parte del juego era como una acción RPG, pero después las batallas contra los bosses eran por turnos, como un Final Fantasy normal. Es en plan, no sabemos exactamente cómo hacerlo, así que vamos a hacer todo lo que se nos ocurra. Y ahí metió mano el Bedell, como en el propio 7, me da a mí. Seguramente. A ese Bedell lo tenemos nosotros que fichar o algo, ¿eh? Sí, sí. Creo que el Bedell tiene que ser Ariel, por lo menos, ¿sabes? Vamos a pasar a otro juego, este sí más conocido, que nos llegó aquí y que a lo mejor hay también disputas, porque no sé si os gustó o no. Hablamos de Dirge of Cerberus. Vincent May Cry. Y es que este fue el primer juego que nos llegó sobre esta expansión del universo de Final Fantasy que estamos comentando. Dirge of Cerberus tiene su origen durante el desarrollo de Before Crisis. Y la historia cuenta que Nomura escuchó por los pasillos de la compañía a Kitase hablando sobre un juego shooter en primera persona que quería desarrollar. Eso es lo que cuenta la historia. Todo partió de un pasillo en el que Nomura estaba poniendo la oreja. en ese momento ya habían lanzado Final Fantasy X-2. Quizás quería seguir explorando esa vía más cinematográfica que quizás te puede dar el jugar en primera persona, ¿no? Como un juego de acción. Y el caso es que un día se acercó a Nomura para pedirle consejo acerca de qué personaje de Final Fantasy podría utilizar como protagonista de su juego. Y la respuesta, lógicamente, del diseñador japonés fue Vincent Valentine por su pasado, que aún estaba sin explotar, pero sobre todo porque utilizaba un arma como pistola. Pero, Kitase no lo tuvo tan claro desde el principio. Y al parecer planteó que el juego estuviera protagonizado por Irving, de Final Fantasy VIII, o incluso por Yuna, que a ella se le fue un poco la pinza. Sin embargo, se quedó al final con Vincent. Fue en ese momento cuando Nomura y Kitase se dieron cuenta de que tenían ya tres proyectos en desarrollo en paralelo sobre Final Fantasy VII. Advent Children por un lado, Before Crisis y este shooter aún sin nombre. Por lo que esta ya es la semilla de lo que luego se llamó la compilación. Pero fíjate, fijaos, ¿qué hubiera sido de un spin-off de Irving de Final Fantasy VIII, por ejemplo? Eso hubiera estado interesante verlo. No, hubiera sido una mierda, porque teniendo a Laguna, ¿cómo se te ocurre hablar de Irving, tío? Es en plan, pues yo tengo aquí pimienta buena de Jamaica y tengo la pimienta que le robé a mi compañero drogadicto del jardín de atrás. Vamos a usar la del drogadicto. No, tío, no. Irving, vaya comparación. Tienes a Laguna. No, pero me acuerdo, tío, un dato de esto. Me acuerdo que en la PlayStation Magazine ponían de subtítulo... En la primera preview que vimos aquí de este juego, Vincent May Cry, porque claro, fue la época en la que se puso de moda Devil May Cry. Y todo el mundo lo esperaba como agua de mayo, tío, el juego este. Tú eras muy joven para eso, creo. No. De hecho, ahora lo voy a comentar, porque eso influyó bastante a la recepción del juego, creo yo, Pero sí. Para mal. Para mal, obviamente para mal. Y es que, bueno, como contaba antes, la idea de Kitase era hacer un shooter de Final Fantasy. Él era fan del género y entre sus juegos favoritos, por cierto, está Medal of Honor y Half-Life. De todas formas, sí tenía claro que quería ofrecer elementos RPG, no solo porque venía de la saga de rol más importante de la historia, ¿no? Sino también porque en Japón, esto es muy importante, los shooters no suelen tener mucho éxito. Ninguno. Y al parecer hubo muchas discusiones en las reuniones sobre esto y se decidió que Vincent se mostrara con una vista en tercera persona precisamente por esto, porque en primera seguramente no hubiera calado mucho. El problema, que en cuanto empezaron a enseñar a mostrar material, como tú has dicho, la prensa rápidamente lo comparó con Devil May Cry. Con Devil May Cry. Y es que eso es una cagada, Tenedlo en cuenta. Eso es cargarse el juego directamente. Y hablando de lo de los shooters, si te fijas, todos los shooters que llegan a Japón son en tercera persona. Porque el ejemplo más claro es Binary Domain de Sega, que es en tercera persona, es un Gears of War. Y claro, ¿y qué es lo que tiene? Elementos RPG. Todos tienen RPG. Uh-huh. Sí, es verdad. El caso es eso, como tú comentas, era horrible. Porque claro, lo estás poniendo en una balanza frente al que es uno de los reyes del beat'em up, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, pero la imagen, el aspecto, daba a entender eso. Sí, y no solo eso, si te lo planteas, eso hace que te lo cargues por doble arma. Porque si te fijas, Devil May Cry tiene tanto defensores como detractores. Los detractores ya no quieren saber del juego porque dicen, va a ser un Devil May Cry, paso de esta mierda. Y los defensores van a decir, no va a ser tan bueno como Devil May Cry, paso de esta mierda. Al final, nadie se interesó por Dirge of Cerberus. Uh-huh. Y además que Square Enix no lo puso fácil, porque resulta que en aquella época se le ocurre la maravillosa idea de inventarse la etiqueta de Gun Action RPG para referirse al juego. O sea, ponlo todavía más chungo, ¿sabes? Si nadie va a comprar de una manera, ponlo de otra. Marcándose el poser de Konami con los Metal Gear. Etiquetando. Qué mal. Y al final pasó lo que pasó, que el juego salió a la venta en Japón, empieza vendiendo 400.000 copias, pero poco a poco empieza a ir mal, las críticas lo ponen por los suelos y no se entiende muy bien el esperpento este que había creado Square. Los jugadores se encuentran con un juego mal equilibrado, que se resume en moverse y disparar, con una historia difícil de entender para el que no hubiera jugado a Final Fantasy VII y sin sustancia para el fan. En fin, que a todo eso encima, por si no fuera poco, súmale un diseño de niveles que era pobre, enemigos que eran clónicos, la inteligencia artificial súper pobre, horrible, soporífero, por decir algo. ¿Vosotros jugasteis a Dirge of Cerberus en su momento? Eso te iba a decir yo. Sí. Yo nunca he jugado porque me da miedo jugar. De la que te has librado. Me da un miedo que te cagas porque, aparte de que a mí nunca me ha gustado Vincent, que ya lo he dejado muy claro a lo largo de todo el especial, me lo planteaba que a mí, como un Devil May Cry, me lo planteó la prensa y a mí me gustaba mucho Devil May Cry, y yo sabía que me iba a decepcionar sí o sí. Porque yo había jugado al 10-2 y ya sabía de qué palo iba a Square. Entonces dije, no voy a jugar y no me gasté el dinero en su momento en este juego. Yo lo siento, pero eso no me lo creo. O sea, después de jugar al 10-2, ¿tú te ibas a esperar que el siguiente Final Fantasy fuera una mierda? Todos caímos. Si no en Dirge, sería en otro juego, pero todos hemos vuelto a caer. Hijo, yo en esa época era adolescente, me estaba gustando salir, las mujeres, la bebida. Y no me lo iba a gastar. En un juego mierda, pudiéndomelo gastar en el 12 o esperarme al Kingdom Hearts, que también es de por la época, y gastármelo en drogas, tío. ¿Para qué me lo voy a gastar Bueno, por favor. Vale, bueno, es una opción. A mí, por ejemplo, el personaje de Vincent sí que me molaba muchísimo y me sigue gustando un montón. Pero claro, es que luego te pones a jugar y no funciona ni como shooter ni obviamente como juego RPG. Se te queda una mezcla ahí bastante chunga. No sé, Aitor, si tú llegaste a jugar... No lo he jugado, pero me da la sensación de que es como intentar fusionar algo que no va a encajar, ¿no? Uh-huh, claro, es que es eso. De hecho, fijaos que aquí en Occidente nos llegó en noviembre de 2006, o sea, 10 meses después que en Japón. Y para entonces ya nos cambiaron muchísimas cosas que no habían gustado allí. Fueron inteligentes en ese sentido, porque, claro, como no había parches en aquella época ni nada... Y lo que hicieron fue meter un doble salto, se aumentó la velocidad de Vincent, la cámara se alejó un poco del personaje y ahora también podía disparar mientras saltaba. O sea, esa es la versión que yo he probado. Imagínate si hubiera probado la versión japonesa. Hubiera sido horrible. No sé. Y las devoluciones, tío. Vaya tela. Se hubiera arreglado con que el juego se llamara Dirge of Cerberus, sin el Final Fantasy. Claro. No, ni así. Yo creo que incluso llamándose solo Dirge of Cerberus sigue siendo un juego de 6 mínimo. No sé. El caso es que cambiaron cosas para aquí y para Occidente. Bueno, vale. El juego tampoco cambiaba porque el diseño de nivel era el mismo, era una patata. Pero es que encima perdimos el modo multijugador, que nos lo cambiaron por misiones especiales, que eran una tontería. ¿Y esto qué es? Eso es una putada. Hablando en plata. Así que ahí salimos perdiendo también. Y al parecer, claro, el modo multijugador, según contaron en aquella época, las típicas excusas, ¿no? Que en parte tenían su verdad. Decían que en Occidente no se utilizaba el modo online en la Play 2 y que no valía la pena. Eso es verdad. Y es verdad. O sea, eso es cierto. Sí. Eso también es verdad. Yo voy a ser ahora de vidente aquí. Bueno, de evidente wannabe. Y vamos a dejar claro una cosa. Ahora sale el remake del Final Fantasy VII. Y tú imaginas que en este momento dicen, vale, la Compilation también se le va a hacer un remake. ¿Qué empresa crees que haría el remake de Dirge of Cerberus para que sacara mínimo un 9 de media? Activision. Hombre, ahí ya entraríamos en la discusión de que luego la tendremos que hacer de remake. ¿Conservas todo igual o mejoras o cambias cosas, no? Porque habría que cambiar. Imagina un Dirge of Cerberus de Platinum Games. Bueno, ya eso, está, ya eso me ganaron, sería muy ya loco. Me lo compro. No, pero. Toma mi dinero. Pero es que también. Yo creo que esa no es la idea de que tenía Square, no sé. No creo que quisieran hacer un shooter tampoco, ni un beat'em up. No sé, es que le salió mal. No se parecía ni una cosa ni a la otra. Sí, no sé lo que buscaba. Claro, pero date cuenta que la prensa ya hizo el mal. Ya todo el mundo va a asociar. Y yo a día de hoy es imposible asociarlo a otra cosa. Dirge of Cerberus a Devil May Cry. No puedo asociarlo a otra cosa. Uh-huh, sí, no, sí, eso es verdad. De todas formas, para el que no hubiera jugado y no sepa de qué va, vamos a meternos un poquito en faena y hablar de las mecánicas jugables, porque no todo estaba muy mal. Y bueno, también, pues si me queréis corregir o me apuntáis lo que sea, pues este también es el momento. Cuéntame la historia del juego. No, la historia no te la voy a contar porque me parece que sería spoiler. Lo que sí es que, ¿pero claro, es una mierda o no? No es una mierda. El problema es que está mal contada, que es lo que pasa en Final Fantasy XIII, si te das cuenta. La historia no es mala, pero es que está muy mal contada, muy mal narrada. Y tienes a Lightning. Claro. En el caso este de Dirge of Cerberus, tú dices, bueno, esto que es un shooter, manejas un tío con una pipa, ¿de qué va esto, no? Tiene cosas RPG, el arma principal la puedes personalizar, ponerle accesorios que daban nuevas funciones o nuevas habilidades. Ganábamos experiencia, las armas subían de nivel, o sea, todo lo guay, quizás para los que disfrutamos de Final Fantasy VII, en parte estaba. Y luego además una cosa muy chula, que esto es innegable, es que si tú tenías un objeto especial, podías convertirte en bestia galeana, que es uno de los límites que utiliza Vincent, y lanzaba bolas de fuego. ¿El primero era? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, sí, es el primero, de seguro. Así que mira, esa parte estaba también guapa. Había buenas ideas, pero no bien llevadas a la práctica, creo yo. Es que, mira, borrándome de la cabeza la asociación Devil May Cry, lo que me acabas de contar, tú le pones un escenario un poco amplio y me estás hablando de Darksiders. Exactamente. No, no, no. Aquí sí, vamos dando saltos, ¿eh? De Platinum Game a Darksiders, venga. Es que plantéatelo, eres un bichaco con una pistola, atacas también a corto alcance y te transformas en bicho, Darksiders. No sé, yo, si tenéis la oportunidad de probarlo, no está mal, aunque sea por la curiosidad. Yo tengo que decir que no lo he podido volver a rejugar desde la vez que lo jugué por primera vez, no he tenido la ocasión ni tengo el juego aquí a mano, pero en aquella época me pareció muy ortopédico, no sé si a día de hoy seguiré teniendo la misma sensación. Haría falta volverlo a rejugar. Si de aquella época que las cosas ortopédicas nos parecían fluidas, ahora, exacto, ¿cómo te va a parecer algo que antes era ortopédico? Ya, vas, bueno, a jugar al Minecraft con, en vez de Dirge of Cerberus, Dirge of Minecraft, por lo menos. Era por darle el beneficio de la duda, tú también. Más tosco que una piedra. Ahora vamos a pasar. Sí. Este juego, sí, el Dirge of Cerberus, ¿no recuerda un poco al caso Metal Gear Rising con la saga Metal Gear? Es como no, un poco. No, que va, que va, que va. El diferenciador. El Revengeance está muy bien. El Metal Gear Revengeance está muy, muy guapo y está muy bien. Quiero decir, no tiene nada que ver con el sigilo de todo lo que sí, es la pero, saga. Sí, en ese sentido, sí. En ese sentido, claro, pero es que este eso no es malo. Es un shooter y el resto de Final Fantasy Compilation, bueno, y Final Fantasy en general, son RPGs. Sí. Pero igualmente, puro, igual, puro, si, tú me sacas, si tú me sacas un Dirge of Cerberus, que es un juego de 10, y le metes una historia de Final Fantasy, sí, es un buen juego. Eso no, lo cortés no quita lo valiente, aunque no tenga nada que ver con la saga principal. Tú ahora me sacas un RPG de FIFA, y si es un buen RPG, es un buen RPG. Claro, sí, ¿verdad? Entonces, claro, el problema es ese, que era un juego mediocre ambientado en una saga que es de mitómano. Entonces, claro, ya ahí empiezas con un handicap muy loco. Yo creo que podemos dejarlo en este punto. Tampoco vamos ahora a rajar. Me encantaría que hubiera estado aquí algún defensor de Dirge of Cerberus, que quien nos escucha va a decir, bueno, este juego era un cáncer injugable. No, se podía jugar, lo podías disfrutar, pero tenías que echarle mucha imaginación. O sea, te tenía que gustar mucho el universo de Final Fantasy. Este es Ariel, el experto de Final Fantasy, y viene a hablar de Dirge of Cerberus. ¿Qué te parece Dirge of Cerberus? ¿Sabes si se puede invocar a Sephiroth? ¿A Sephiroth? No. Pero ahora quiero que pasemos a comentar otro juego que también tiene otras mecánicas muy diferentes y que creo que tú lo vas a criticar mucho. Vamos a poner un poquito de música y ahora pasamos al juego. Y llega el momento de hablar del título de la compilación, que posiblemente sea el más valorado, Crisis Core, para PSP. En un primer momento hay que decir que la idea de Kitase era llevar Before Crisis, que no salió de Japón, como hemos comentado antes, a la portátil de Sony, más que nada para aquellos que no tenían un móvil con contrato de la empresa de telefonía esta que hemos comentado, ¿no? Docomo, pues que pudieran jugarlo al menos. Esto se lo comentó a Nomura y el diseñador pensó que podían hacer algo más ambicioso y con más cuerpo que una simple adaptación al uso. Así que pensaron en llamarlo Before Crisis Core. Incluso entonces ya sabían que el protagonista sería Zack, por lo que no tenía mucho sentido conservarlo de Before, y finalmente se quedó como Crisis Core. Lo curioso es que, si os fijáis, los nombres están puestos de forma alfabética. AC, Advent Children, BC, Before Crisis, CC, Crisis Core, y DC, Ditch of Cerberus. O sea, pero lo curioso es que ni siquiera ellos habían reparado en eso hasta que empezaron a trabajar en, yo qué sé, en el tercer título o en el cuarto. Así que es curiosa la coincidencia y lo bien que terminó encajando, ¿no? Lo de AB, BB y toda esta historia, ¿no? Parece Nintendo poniéndole nombres a los juegos de portátil. A los Pokémon. Sí, sí, sí. Dream Drop Distance. Destiny of Fate y esas mierdas. Hajime Tabata se puso al frente de la dirección. Que es muy importante. No, a mí Hajime Tabata me cae bien. O sea, cuidadito con lo que decimos, que este no es Motomu Toriyama. Cuidado. Batata. No Tabata, Batata. Bueno, Hajime Tabata, como digo, hizo de director y nombró como productor a Hideki Imaizumi. Imaizumi. Bueno, no sé muy bien cómo se llama porque el nombre sabéis que me lío con estas pronunciaciones. El caso es que estos dos señores se pusieron al frente y en primavera de 2005 empezaron a trabajar en el proyecto. Y claro, al ser una precuela de Final Fantasy VII... el director artístico y guionista del juego original, que eran Aora y Nojima, tenían que estar ahí sí o sí. Se nota que parte del equipo que hizo la séptima entrega estaba involucrado detrás. A mí me pareció el título más respetuoso de la compilación en cuanto a la ambientación y a todo lo que habían creado anteriormente, ¿no? A mí, en mi opinión, sí, estaba bien hecho en ese sentido, era muy fiel. Vale, mira, lo primero que quiero hacer es dejar claro el por qué digo que yo voy a rajar. A mí el juego, cuando lo jugué, me encantó, me gustó la historia. La historia es la más respetuosa con diferencia, junto con lo que nos falta de comentar de Last Order. Los diseños son flipantes, el juego está muy guapo, pero a mí el sistema de combate me parece que se carga el juego. Es lo único que no me gusta. Por el tema ese de... Ya llegaremos. Ya ahora hablaremos. Pero lo que es la historia y todo, me parece que está muy bien hecho, muy lógico, y creo que va a ser el camino que se va a seguir a la hora de hacer el remake. Pues mira, puede ser. Lo que tenemos es un juego que, en un principio, ya te digo, a mí en cuanto a los elementos que utiliza y todo... Salió bien, ¿eh? Salió bien. No se cargó nada que tú dices, oye, Zack, no me lo imaginaba así. No te lo imaginabas así, más que nada porque no salió en el juego original casi nada, ¿no? Pero que no desentona nada de lo que tú ves. Y eso es muy importante. Es el Zack que uno se imagina, que es el que más parece de Final Fantasy VII. Si Zack hubiera salido en el juego, hubiera sido este Zack. Al igual que el Cloud que sale, es infinitamente más respetuoso con el Cloud del juego que el de la peli de Advent Children. Claro. Y es precisamente es una especie de regreso a los orígenes. Según contaban algunos desarrolladores, en los estudios se respiraba un ambiente inmejorable y la nostalgia de trabajar con el material de aquel proyecto tan querido que era Final Fantasy VII. Y al final todo eso se nota. Cuando hay un buen ambiente de trabajo, el resultado obviamente se manifiesta ahí. Y para Tabata lo más importante era crear un pasado interesante en el conjunto de toda la historia, lógicamente, y no solamente contar los orígenes de Zack, sino también tocar la fibra nostálgica. La producción empezó a crecer y cuando se quisieron dar cuenta, el proyecto tenía ya las dimensiones de un juego de sobremesa, ya tenía una duración mayor que la de Dirge of Cerberus, que tampoco que fuera muy complicado, pero superaba el centenar de horas, que un juego de PSP, oye, eso está de miedo, ¿eh? Sí, sin duda. Lo que me sorprende es que nunca ha llegado a salir en sobremesa. Está tardando, sí. Porque ya que salió el juego este de los escolares en Play 3, Play 4, todas estas historias, el HD este, ¿cómo se llama, Sergio? Tú que eres más amigo de Batata que yo. ¿Te refieres al Type 0 HD o...? El Type 0. Sí. Ya que ha salido el Type 0, que también es de PSP, en sobremesa, ¿por qué no ha salido el Crisis Core? Y te digo yo, ¿y puede ser que lo dejen para hacer un pack? Para sacarlo el año... No, mejor aún, para sacarlo el año que viene, para subir el hype por el Final Fantasy VII Remake. Es que no sé, tienen ya muchas cosas pendientes esta gente, ¿eh? No sí, sé. Pero por muchas pendientes, si sale, ¿tú te lo compras? Yo sí. Yo compro tres. Yo sí. Seamos sinceros. Por lo menos para criticar el sistema de combate, pero yo compro tres. Y así digo, mira, lo tengo, señores. Tengo, miren la factura. Voy a criticar el sistema de combate. Pero lo del remake tampoco es tan descabellado, porque tú piensas, Nojima ha dicho que él quiere rehacer la historia porque había algunas cosas que no quedaban muy bien. A lo mejor integra Crisis Core en Final Fantasy VII, ¿eh? Y es parte y no, de la historia. Porque como ya miramos en el segundo programa, el Final Fantasy VII no es que sea tan abrumadoramente largo, no es tan largo, por ejemplo, como Final Fantasy IX, sino que las cosas son como que se van estirando, además que hay relleno y demás. Entonces, si capas el relleno y lo haces todo más fluido, sí que le puedes meter una parte inicial con Crisis Core. Sí. A ver, desde luego tienen muchas cosas pendientes, ¿eh? Ya salió la noticia hace un mes o así de un Final Fantasy XII remaster. Tienen este Crisis Core, tienen muchas cosas. A ver si finalmente sale algo, porque a este paso, vamos, les van a dar las uvas. Hay que tener fe, Frank. vamos a continuar con lo que es todo esto de la producción. Y es que, claro, el problema de contar una historia tan larga en una PSP, en una portátil, es cómo cuentas una historia sabiendo que los jugadores lo que van a hacer es echar sesiones cortas. Es un poco como pasa, como luego iba a pasar con Type 0, ¿no? Porque en un primer momento dividieron el guión en 12 capítulos, pero iban a necesitar dos UMDs, algo a lo que Square Enix dijo que no, vamos, se negó de plano. En ningún momento iba a aceptar eso. Y al final, bueno, el argumento era en un principio sencillo de desarrollar, lo que es la historia, más que nada porque el final ya se conocía de antemano, eso no es ninguna sorpresa. Coincidía con algo que pasa en Final Fantasy VII. Qué bien hecho hasta el final, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, hay muchas curiosidades. Nojima comentó que, claro, que hacer lo que es el pasado de Zack, eso era muy sencillo, porque podían inventarse lo que le diera la gana. El final estaba escrito, lo único era hacer la transición hasta ese final. Lo que no tuvieron tan claro es eso que tú dices, ¿no? Ese final, hostia, qué guapo. Pues al parecer se pelearon entre ellos. O sea, Tabata contó que le llevó a hacer solo el final 3 meses de trabajo. Y hubo unas discusiones súper fuertes entre los directivos. Porque por un lado... Se jodió el ambiente de sí, trabajo. Sí, tan maravilloso que era todo, al final se estropeó. Y es que Tabata, por un lado, él lo que quería era que se viera a Zack cubierto de barro. Pero Nomura y Kitase lo rechazaron. Para Nomura esa escena tenía que ser más realista, más profunda. Así que al final se quedó bañado en sangre, que yo creo que eso consiguió su efecto, ¿no? O sea, nos marcó más. Hay que hablar también, ya que hablamos de Crisis Core, de los dos wannabe Sephiroth que metieron ahí. Y también hablar de las animaciones, de los vídeos que tenía el juego, que yo no sé ustedes, pero a mí se me gastó la batería de la PSP viendo un par de vídeos en un par de ocasiones, porque eran largos con cojones y no sabías cómo habían entrado allí, y encima pillaban, se cargaban la PSP, como tuvieron un modelo antiguo, te decía, me voy a beber tu batería. Pues, ¿sabes a quién se lo tienes que criticar? A los de Visual Works, que lo hemos comentado antes, que son los que hacen la cinemática. Y se nota, ahí ya se les nota la mano que tuvieron también en Apple Children, aquí ya cuando tú ves las animaciones dice, parece sacado de la peli. Sí. ¿Y qué es lo que querías comentar de los personajes de estos Sephiroth wannabe? Que son muy interesantes. ¿A ti te gustaron? Bueno, es que... Bueno, partimos por la base de que a ti Sephiroth ni fu ni fa, lo contaste en el primer programa. Ni fu ni fa. Y en el segundo también te lo digo. Aunque este Sephiroth no es el mismo que el del juego. Eso hay que dejarlo claro. Este es el real. Que sí. Bueno, que creo que eso lo dejamos más o menos claro en el segundo programa. Sí. Pero a mí, yo lo voy a decir. El mentor de Zack me cae bien. Es un tío guay. Y que mola. Pero el otro. El otro, ¿sabes a quién se me parece? Se me parece a ti. Es una. ¿Sabes? Es como un prepuber. Es un prepuber random vestido de rojo y todo el rato hablando de poesía. Que por cierto, ¿sabes el dato? La obra de teatro de la que habla todo el rato sale en el juego original. Sale en un par de carteles y sí te come la oreja al final del segundo disco hablándote de ella. Empieza, fui a ver una obra de teatro llamada Loveless, no sé qué, y no sé cuánto. Y te cuentan una mierda y una milonga. Esto ni siquiera es obligatorio. Es cuando tú le das a hablar en viento fuerte así y si te empieza a comerte la bola con su vida. Pues y eso dice, sí me había pasado. Pues sí, te cuenta la puta obra y tú dices, vale, si esto... me estás haciendo un spoiler dentro de un spoiler. Esto es un Inception, tío. Bueno, pues como digo, escribir la historia de Zack fue muy fácil porque en Final Fantasy VII apenas sale. Fue una excusa más que nada para intentar unir la o sea, poner una relación entre Cloud y Sephiroth. Pero lo difícil, al parecer, fue representarlo, porque como contaba en la primera parte de este especial, Nomura entregó el boceto al final del desarrollo, así sin colorear y de aquella manera. Así que claro, para Crisis Core trabajó en 6 modelos diferentes. Pensaron en estirarle un poco los ojos para que pareciera más adulto y como contrapunto poner a Cloud más joven, más adolescente. Hasta aquí, bueno, vale, tiene un pase, pero lo que más me ha llamado la atención, y seguro que a vosotros también, y os vais a hartar de reír, es que lo más difícil fue modelar a Eris. Y tú dices, bueno, ¿por qué? ¿Por el tamaño del pecho? ¿Por el pelo? No, nada de eso. Era, atención, por el maquillaje. Porque si lo exageraban demasiado, parecía muy mayor, y si no le ponían suficiente maquillaje, parecía un personaje cualquiera. Así que fíjate, lo más difícil fue... Estos japoneses las maquillan como a putas, tío. Pensé lo mismo, dije. Lo del maquillaje... No, yo te digo, no creo que sea el único que sepa que Zack mola más que Cloud y que lo quieres más. Es un amor. Si Crisis Core se sostiene es porque Zack es buena gente, tío. ¿Pero sabes por qué? Porque el perfil de Cloud es de una persona atormentada, ¿no? Lúgubre. Y eso no mola. Y a Zack, al parecer, lo hicieron ya para Crisis Core pensando en Tidus de Final Fantasy X. O sea que todas esas cosas se nota muchísimo. Sí, es que es un poco... me parezco mucho a Tidus. De todos modos, en este juego ves gente muy cariñosa y muy buenas personas, ¿eh? Y... también tiene un fallo, tío. Sabes que en teoría, Zen, según el juego, como comentamos ya en el anterior programa, haciendo todo el rato referencia al anterior programa, se conoce a Eris de la infancia, ¿no? Sí. Pues en el juego original sale un Zen adulto con una Eris niña. Y aquí Zen es de edad indefinida ya directamente. Que te aparece en el helicóptero, pero tú dices, ¿de qué edad tienes, eh? No lo sé. Soy indefinido. Indefinido. No sé, creo que ese es uno de los fallos más locos que tiene todo el canon de la saga. Que no se puede determinar la edad de Zen. Así que yo lo siento, pero creo que Zen es un vampiro. El hermano de Vincent. No, podría Zack... ser, que eran los dos de los turcos. Zack, está claro que... gustó a mucha gente más porque era así más pizpireta, más... que no le importaban una serie de cosas, ¿no? O sea, que él vivía la vida, el momento y ya está. Y eso, bueno, también por darle otro enfoque diferente, ¿no? Porque Cloud, a mí, como personaje... hemos hablado de que Sephiroth es uno de los mejores antagonistas. Pues a mí me van a llover hostias, pero Cloud me parece de los peores personajes principales de un Final Fantasy. Con diferencia. Sí. Mira, está bien porque que... es tonto. Que no compartamos es ni, eso. No es ni malote ni tal, es tonto. Porque te pones ahí Squall tiene sus motivos para ser tonto, ¿sabes? Y lo ves que a lo largo del juego va cambiando. Al menos lee sus pensamientos. O Gitán en el 9 empieza siendo un chuleta y acaba hecho un puto loco nazi trabado de la cabeza. Pero es que Cloud empieza siendo gilipollas y termina siendo el puto gilipollas del principio. Madre es mía, no cómo cambia, lo estás tío. Poniendo, ¿eh? Lo estás poniendo a caldo. Yo creo que es el pelo, que se le enraizó demasiado el tinte, que el tinte es malo y lo dejó puto loco la cabeza, tío. Bueno, todo esto era gracioso, esto de los modelados, el maquillaje de Aerith. Pero lo que es el resultado técnico, poco tenía que envidiar a un juego medio de Play 2, ¿eh? Era lo más cercano a un remake que existía entonces de Final Fantasy VII. Y posiblemente lo más potente de PSP. Sí, probablemente. Junto con el Metal Gear, aquel random que había en PSP, creo que es lo más potente. Uh-huh. Y claro, los desarrolladores al parecer durante el proceso no paraban de aumentar el número de polígonos, pero todo esto era porque no querían que entraran en comparaciones con Dirge of Cerberus, que la gente dijera, mira, se ve peor. Que tú fíjate qué tontería, yo lo hubiera entendido siendo un juego de Play 2, ¿sabes? Y claro. Este de PSP. Pero bueno, pero que se ve sentó mejor. Bien. Se ve mejor. Que se ve mejor. De hecho, se ve mejor que muchas cosas de Play 2 si te lo planteas fríamente. Sí, posiblemente, hombre. La verdad es que hicieron un pedazo de trabajo con la PSP. Ni siquiera Sony llegó a sacarle tanto partido a su propia consola. Estoy de acuerdo. De todas formas, en todo lo que es este proceso, lo que más costó al parecer fue los escenarios. Porque claro, en Final Fantasy VII eran pre-renderizados, pero aquí, al dar el paso a las 3Ds, no quedaba bien. Tengo aquí una declaración de Yasushi Iwasaka, que es el encargado de los escenarios, que llegó a decir, y cito textualmente, teníamos la impresión de ver personajes reales moviéndose por un mundo de juguete. Total, que fíjate, ¿eh? Así que al final pensaron que lo mejor era poner un punto intermedio entre lo que era el juego original y Advent Children. O sea, ni muy realista ni tampoco muy deforme. Y como dato fucker, aunque no hemos hablado mucho de la música, de todos estos juegos, de estas películas que hemos comentado, sí quiero hacer un pequeño apunte, y es que el encargado de la banda sonora de Crisis Core es Takeharu Ishimoto, que era muy fan, pero fan de Uematsu, y para él fue casi un regalo que le encargaran este trabajo. Vamos, como cualquier fan de los videojuegos, normal. ¿Sabes? Que tú dices, te van a hacer, tienes que hacer la música de un juego de Final Fantasy. Pues tú lo flipas, ¿no? Pero aparte de que el resultado yo creo que cumple con creces, lo más creo llamativo... Que en todos los productos. Sí, eso es una cosa muy cuidada. Pero lo más llamativo es que para la composición de los temas, Ishimoto admite que se inspiró en una música de Lost Odyssey que había escuchado un día en su coche. Esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? Porque es como la competencia. Eso sí es un Inception, ¿eh? Porque, coño, espérate, ¿Lost Odyssey en qué año salió? Pues ahora tendría que tener la Wikipedia adelante para comprobarlo, ¿eh? me estás explotando, creo que hay alguien viajó en el tiempo. ¿Lost Odyssey no es de 2008? Pues mira, mientras estamos hablando te lo voy a buscar. Pero esto es algo que dijo él. O conocía al compositor de Lost Odyssey antes de que saliera el juego, o el juego ya había salido. Claro. ¿Eh? El juego salió en diciembre de 2007. Vale, Lost Odyssey diciembre de 2007. Y el Crisis Core... Te aseguro que huele a Inception total, ¿eh? No. En septiembre de 2007. Claro. Pues entonces el Ishimoto este... Viaja en el tiempo. Compartieron trabajo, ¿no? Documentos de trabajo. Pues, de o, a mejor, o a lo mejor trabaja en el Ministerio del Tiempo, tío. No, a ver, pensad. Vamos a intentar darle una explicación. Dijo que escuchó la música en su coche. La música de un juego normalmente no la escuchas en un coche, a no ser que tengas el CD. Puede ser que conociera al compositor, o ya me estoy yendo muy lejos. Claro. Esto es lo que yo he leído, en varios materiales que he conseguido por internet. No sé. Vamos a dejarlo en alerta por si acaso. Por si acaso no. Por favor, no oyentes, si Sergio la ha cagado, cuarto milenio. Manden un mensaje insultándonos. Muchas gracias. Y háganle un follow, que llorará. Lágrimas de sangre y mar. Bueno. Ahora, de todas formas, vamos a poner un poquito de música y os hablo de anécdotas que sí están contrastadas y van a ser muy interesantes. Bueno, me encantaría que pudiéramos tener aquí al compositor de los Odyssey, porque aparte de que me encanta la banda sonora, sería un puntazo preguntarle, oye, ¿tú conoces a Ishimoto o os está soltando el rollo aquí para quedar bien? No lo sé. Yo conozco una persona que conoce a ese compositor. ¿Quién? Se llama Ariel y es el experto de Final Fantasy. Ah. Venga, por favor. Ay, no, yo pienso que dieron juntos clases de flauta o algo de pequeño. De flauta dulce. Bueno, vamos a hablar de anécdotas de Crisis Core. Y es que un detalle que poca gente conoce, que esto es real, ¿eh? Yo sí lo conozco porque soy súper guay y me he documentado. Resulta que se grabaron las voces de todos los empleados del equipo de desarrollo para que en el juego fueran las de los miembros del equipo del ejército de Shinra. O sea, pusieron las voces de los empleados. Y tú dices, bueno, mira, es un guiño, un detalle, pero es que el productor explicó que a él le daba vergüenza y que él no quería que utilizaran su voz. Y el equipo pasó de él y la metió sin decirle nada. Un poquito cabrones también, ¿eh? Ah, pues entonces el Bedel también participa en Crisis Core, ¿eh? Pues mira, si estaba por allí en aquel momento, a lo mejor le dijeron, acércate, pon voz, anda. Ese Bedel es más importante en Square que el propio Tabata, tío. Ha salido en todos los juegos grandes de la empresa. Ya ves. Y hablando de Tabata, se ha metido en más de una discusión seria. Yo no sé cómo no lo han echado ya, no por nada, sino porque se ha peleado con gente importante. Resulta que él, que es el director de Crisis Core, durante el desarrollo él quería que el juego terminara con una frase que ponía al final "To be continued", o sea, esto continuará en Final Fantasy VII, y luego ponía abajo "en PS3". Claro, Kitase y Nomura le regañaron, le dijeron, pero tú ¿a dónde vas? ¿Cómo vas a poner que Final Fantasy 3, Final Fantasy 7 en Play 3? Y no, no entró al final. Otro detalle que aquí sí que puede haber, podemos hablar sobre este tema. Resulta que Crisis Core alcanzó el segundo lugar en una encuesta de Famitsu, una encuesta en la que había una lista de juegos que más habían hecho llorar a los jugadores japoneses. Y hablamos de que Crisis Core fue el segundo, ¿eh? El primero fue Final Fantasy X y Final Fantasy VII quedó el octavo. Por debajo del 10, del Crisis Core y de otros. Fíjate, ¿eh? ¿Y el 4? Madre mía. ¿Dónde está el 4? Amigo, ese dato no lo tengo. Sería interesante saberlo. Pero el 4 tiene que estar más alto que el 7, seguro. Puede ser. Pero el primero, el 10. Fíjate, ¿eh? El que más hizo llorar a los jugadores. Sí, pero es por la versión de la canción de la canción base de Final Fantasy que ponen al principio del juego, ¿sabes? Yo creo que es por una escena en el lago. No, no, no, que va. Sí, yo también lo creo. Cuando sale la canción de los cristales y sale de aquella manera, rollo maquinero, ahí lloró mucha gente. Mucha, mucha gente. Tú lloraste, Serenion. ¿Con lo del agua o con la canción? Con lo del agua, sí. En cualquier momento. Por favor. Mira. Mira, voy a ponerme serio. ¿Tú sabes cuando lloro yo con Final Fantasy X? Cuando pones la banda sonora y ves que de los cuatro discos hay a lo mejor un 20-30% de la música son la misma canción con diferentes cantantes. Pues ¿sabes lo que pegaría ahora? Ponerte el sonido de Tidus riéndose. ¡Ja, ja, ja! Estaría genial. Sí. Bueno, anda. Vamos a continuar, que hay muchas cosillas que todavía no hemos comentado sobre Crisis Core, que yo sé que tú tienes ganas de hablar de la jugabilidad. Y ahora voy sí, a dar... Sí, sí, del sistema de combate. Claro, ahora voy a dar paso porque hay mucho que contar. Pero bueno, básicamente decir que el juego se lanzó en 2007 para celebrar el décimo aniversario de Final Fantasy VII y los 20 años de la saga. Los datos que yo he encontrado hablan de que las ventas superaron los 3 millones de unidades. Y lo que se va a encontrar la persona que se acerque a Crisis Core, por si no ha jugado, es, así resumido, un sistema de combate en tiempo real, un poco parecido a Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, sí. Y muy en la línea de los escenarios y pasilleros que tanto hemos hablado de Final Fantasy XIII, por mucho que digamos. En fin, podemos bloquear y esquivar ataques, sí. Movernos libremente por los escenarios, vuelven las materias, pero, la novedad es el sistema OMD, Onda Mental Digital. Que Serenion, como sé que no eres muy fan de esta nueva mecánica, si quieres explícala tú, que lo harás mejor que yo. Bueno, pues resulta que te van apareciendo como una ruleta arriba, como en una tragaperra, y te aparecen ciertas caras de personajes con los que Zack tiene afinidad. Cloud, a Erisen, Sephiroth y demás. Cuando aparecen a lo mejor tres veces la materia, una materia verde, pues lanzas un hechizo que creo que te lo elegía directamente el propio juego. O cuando te aparece tres veces la cara de Zen, ataca a Zen de un helicóptero. Y claro, ¿qué pasa? Que esto tú no lo controlas, es totalmente aleatorio. A lo mejor puedes influir aumentándote un poco la suerte, disminuyéndotela, pero esto estás a merced del factor aleatorio del juego. Sí, porque es muy máquina tragaperras. Sí, sí, es lo que me cabrea. Tienen un sistema de combate como el de Kingdom Hearts que tú dices, guay, ponme los gatillos para lanzar magia y ya está perfecto. Y no, te meten esto y básicamente a mí me rompe el juego, porque significa que cuando te enfrentas a un jefe, da igual lo nivelado que vaya, como tengas mala suerte con las tiradas, no vas a ganarlo. Tienes que repetir ese jefe y que te salga a lo mejor dos o tres veces seguidas un límite y ya no tienes nada que hacer el jefe contra ti. Entonces, para mí eso es un insulto y es lo que más me cabrea de este juego. Sí, porque además tenías materias, tenías límites, invocación, o sea, todos los elementos lo tenías. Pero al final pasa por el filtro ese de la aleatoriedad y se lo carga. Pero la cosa es que todo vino porque esta gente es japonesa, lógicamente, y fue influencia del pachinko, lo han reconocido. Ellos querían, porque a la gente le gustaba eso, y dijeron, mira, vamos a poner como una máquina tragaperra y que se juegue así. Pero, eso se cargó mucha la opinión de mucha gente, ¿eh? La mía, es que el juego está bien, la música está bien, los gráficos están bien, el sistema de combate estaría bien, salvo esto. Y es que es una pena. ¿Por qué no me dejas lanzar aquí un rayo? Si sabes que este enemigo es inmune a mi ataque, a mi daño físico, déjame lanzarle directamente magia. No, tienes que estar atacándole, haciéndole cero de daño hasta que le dé por salir magia. No, es que está mal enfocado. Sí, de hecho, mira, es un fallo de diseño. Tengo una frase que dijo un desarrollador durante la época en la que se estaba haciendo el juego, que llegó a decir: al inicio del desarrollo nadie entendía la idea de Nomura y Tabata. De hecho, tuvimos que volver a empezar muchísimas veces para concretar el sistema de juego. O sea, que no es una cosa nuestra, es que había mucha gente que le reprocharon eso. ¿Cómo puede ser claro. El sistema ese? Pero es que después lo que más te cabrea es que las habilidades están bien. Tú ves el límite con Zen y dices, joder, qué guapada. Ves el límite de Sephiroth y dices, joder, qué guapada. Y dices, vale, ¿por qué no me lo pones como que son ataques límite, como que son habilidades especiales? No, te lo meten ahí, al tuntún. Es como coger el sistema de combate de Kingdom Hearts y monetizarlo. Es que básicamente es hacer eso. Uh-huh. Además, todo esto también influye lógicamente en la dificultad. Que, bueno, a pesar de que tú digas que a lo mejor tienes que repetir un jefe, el juego era fácil, era muy fácil. De hecho, también porque le tuvieron que bajar la dificultad, porque si no es imposible. Pues se le criticó muchísimo, y tanto que hemos hablado de un desarrollo feliz, ¿no? Todo el ambiente muy happy. Pues mientras estoy hablando y os estoy contando cosas, os estáis dando cuenta de que luego no era tan feliz, ni tan nostálgico, ni tanto rollo. Porque también se pelearon aquí. O sea, hubo gente dentro del equipo, había miembros desarrolladores que no compartían la opinión de Nomura ni Tabata, que consideraban que el juego era muy fácil. Eso lo he leído yo. Pero es que esto, este sistema de combate, yo lo vería en un juego de iPhone, pues te diría, igualmente, es un juego mierda, es un juego para el iPhone, tal. Pero en un juego que pretende ser serio, que pretende ser canon y pretende ser un superventa, no lo perdona. No. Y eso fue lo que más le podemos reprochar al juego, porque le quitas eso y el juego estaba muy bien. A lo mejor en un remake o algo, si arreglan eso o lo pulen un poquito, porque a lo mejor pueden conservar lo de la tragaperra, pero que haya más factores que determinen eso, es que no lo sé. No, que va, quita. Pero es que lo más cabreante salió después de Kingdom Hearts 2. Que tenía aquel sistema de combate que ya era el pulir el del 1, era impresionante, era maravilloso con sus invocaciones, sus ataques especiales. Tú decías, hazlo así, si esto sale así, este juego se le puede considerar directamente una precuela oficial del 7. Uh-huh. Que por cierto, un mensajito a toda esa gente que yo he leído y he escuchado que dice que Kingdom Hearts es un machacabotones. No tenéis ni idea. Voy ni a puta idea. Ahí. No, dile directamente, vayan a matar a Kursisa o a Sephiroth, vayan, háganlo, tengan huevos machacando botones, no tienen ni idea. Pues no. Crisis Core, esto fue en líneas generales, en unas cosas muy bien, en otras regulares, pero yo creo que fue de los juegos que han salido de la compilación el que mejor parado ha salido, y de los que ahora mismo te hacen un remake, una reedición, y te entran ganas de jugarlos, porque con otros a lo mejor te cuesta. Sin duda, yo creo que de las dos últimas cosas que vamos a hablar acerca de la compilación son las mejores con diferencia de la propia compilación. Si quieres, de hecho, ya podemos dar paso al capítulo con el que vamos a cerrar todo lo que son los productos relacionados con la compilación, que va a ser muy, muy interesante. Bueno, y pongo música así de pelea para ponernos en situación, a ver si todos estamos de acuerdo o si nos peleamos entre nosotros, que también puede estar muy interesante. Tenemos que hablar de otros productos que a lo mejor no han tenido tanta relevancia o tanto peso, pero que en un especial como este, en un homenaje a Final Fantasy VII, hay que mencionar sí o sí, y que aquellos que quieran seguir explorando todo el universo de Final Fantasy VII... está muy bien conocerlo y verlo, porque se puede acceder fácilmente a estas cosas. A lo mejor no de forma totalmente legal, pero en YouTube he llegado a ver lo primero de lo que vamos a hablar. Y así ya entro, y es Last Order. Last Order, bueno, ¿qué es? Vamos a decir que... vamos a contar la historia, ya está. Nomura un día contactó con el estudio de animación Madhouse, que el estudio de Madhouse, no sé si lo conocéis, pero ha hecho cosas muy buenas, ¿eh? Ha trabajado en series como Trigun y Death Note. Seriasa. Que son, las dos son series muy, muy buenas. Muy, muy, son top, ¿eh? Son top, tanto una como otra. Así que Nomura, de luego... es un poco más vieja que tú. Sí, Nomura sabe con quién juntarse, de luego, a la hora de hacer ese tipo de cosas. Total, que al estudio este de Madhouse les encargó que hicieran una película de animación sobre la huida de Zack y Cloud tras escapar de la mansión de Nibelheim. Y estuvieron trabajando durante 6 meses para dar forma a un OVA de 25 minutos. Por eso digo que se ve muy fácilmente. No sé si vosotros lo habéis visto, yo lo he vuelto, sí. Yo lo he vuelto a revisar esta mañana precisamente, ¿eh? Y se nota que no era ni una proeza técnica, ni es tan ambicioso como puede ser Advent Children, pero que cumple, ¿eh? No está tampoco tan mal. Mira, te lo digo de esta manera, no es mi OVA favorito, pero tampoco es peor que otras cosas de la compilación. De hecho, yo lo tengo por encima de Advent Children, ¿eh? Bueno, a mí el estilo ese de dibujo y todo me gusta, lo que pasa es que tampoco me cuenta nada, es el problema, quizás es por haber jugado al juego, no sé. Es que es eso, es como hacerte un rollo Remember, ¿entiendes? Te está contando de nuevo eso que ya sabes, pero aún así lo está haciendo de una forma que está chulo. Solo tiene, a mi gusto, solo tiene una lacra, pero por lo demás es muy, muy fácil de ver, muy rápido y está muy bien. Es una pena que no haya salido nunca en español, eso sí. ¿Para ti cuál es la lacra? A ver si coincidimos. Joder, que enseñan tantos turcos y después no los pones sino en una escena de 10 segundos, por Dios. Yo tengo otra lacra, se llama Cloud. Y es que en la película realmente o está inconsciente o hace lo que ya sabemos que hace... Bueno, lo puedo contar. ¿Por qué? Pero al final lo mata, ¿no? Eso es lo único que sabemos. Pero, hombre... Pero está bien. Es lo que pasó... Claro que sí, que es lo que pasó. Eso es verdad. Pero bueno, estuvo bien. A mí me gustó, no puedo decir que no me gustara. Le falta, no, sangre. Le falta sangre. Le faltan tripas. Gore. Pero la animación es decente. No es tampoco Dragon Ball Super. Y la música es coherente. Las voces no son irritantes. No estaba mal. Me encanta porque tú fíjate hasta qué punto estamos sincronizados, que yo esta mañana cuando lo estaba viendo estaba pensando qué decir para esta tarde y digo, oye, la animación mola, no es Dragon Ball Super, pensé lo mismo y te juro que te lo iba a soltar. Es que hombre, buenísimo. Después de ver ese Son Goku estrábico en Super Saiyan 3, Todo es mejor que Dragon Ball Super. De todas formas, a nivel argumental, aquí ya nos podemos poner un poco tiquismiquis y hay algunas diferencias apreciables respecto a Final Fantasy VII y al resto de títulos de la compilación. Por ejemplo, yo me he ido apuntando según estaba viendo la película, bueno, la OVA. Tifa, por ejemplo, encuentra a su padre muerto dentro del reactor Mako de Monte Nivel en el juego, pero en Last Order, en esta OVA, está fuera del edificio, o sea, no está dentro. Sí, sí. Que es una cosa secundaria que tampoco le das importancia, pero hay otra mucho más importante, que no sé si tú te has fijado, y es que en Final Fantasy VII, Cloud mata a Sephiroth empujándolo desde lo alto del reactor, pero en la OVA, Sephiroth se tira al vacío, él solo, al final, ¿eh? Eso sí que me llamó la atención. Te digo una cosa... Para mí es más creíble que se tire al vacío que lo tire Cloud, porque es que se marca un Blade, yeah. Coge la espada con las manos sí. Y levanta en peso a Sephiroth, que cuánto puede pesar ese hombre, más que él seguro. Hombre. Y lo tira al vacío. Y por Dios, tengo materia, puedo lanzar un rayo hacia abajo y salir impulsado para arriba. Flipadillo. ¿Qué me estás tirando? Además que te lo ves en la OVA y cuando hace eso, Sephiroth se queda en plan, no es posible, no puede ser verdad. Y es que es verdad, tú dices, esto es un poco flipada, ¿no? Es que se mete la espada más para adentro y digo, pero ¿qué estás haciendo, Cloud? Eres un superhombre. Es eso, esa escena ya dentro del propio juego es muy, muy poco creíble. Entonces, ya empezando desde ahí, yo creo que el OVA lo que intenta es arreglarle un poco. Sí, hay que decir de todas formas que esta OVA a lo mejor no es muy conocida porque la película, bueno, yo lo llamo película, pero bueno, es como un episodio porque dura media hora solamente. Sí. Salió solamente en un principio en la edición japonesa para coleccionistas de Advent Children y luego se pudo ver en el resto del mundo en las navidades de 2007 cuando llegó en una edición limitada a Francia. Así que claro, obviamente es un producto menor, ¿no? Porque llegó a Francia con subtítulos sí. En francés, era lo único que había. Y las navidades de 2007, bastante tarde. Es una pena, de todos modos, porque es lo que te digo, no es un mal producto. No estamos hablando de una mierda absoluta e infecta como Dirge of Cerberus, ¿sabes? Está bastante bien. De hecho, es canon. No todo el compilation puede considerarse canon. Ya, lo que pasa es que, claro, te lo vendieron... en Japón al menos, junto a Advent Children, y supongo que ellos se sentirían menos orgullosos de Last Order, no sé, y dirían, bueno, como es otro estilo gráfico, ¿no? Que no es en 3D, sea así en 2D, lo metemos como si fuera un extra y ya está. Pero yo creo que merece la pena que lo saquen en condición, incluso podrían hacerlo en formato serie, porque contarte la historia de Final Fantasy VII así, a mí me hubiera molado. Yo lo pago. De hecho, tú me dices a mí que sacas Advent Children de esta manera, y también queda genial. Sí. Porque es que está bien dibujado, ¿no? No es una ponzoña. Y ya lo que estás diciendo de sacar la serie así en manga, anime, pues eso sería un flipote, ¿eh? Pero de los grandes. Ya ves. Es que realmente, si Square Enix quisiera sacar dinero, si se viera en un aprieto, ya no solo el remake que se va a hacer, sino cualquier cosa relacionada nos la pueden colar, que lo compraríamos. Vamos, te dicen, vamos a sacar una versión chibi de Final Fantasy. Todo el mundo a comprar muñequitos, venga. Es verdad. De todas formas, Last Order, yo creo que a todos los de aquí nos ha gustado, ¿no? No hay mucho más que comentar. Sí. Pues no es el único producto así menor que salió. Resulta que Nojima, el guionista de Final Fantasy VII, sacó un libro de cuentos llamado On the Way to a Smile. Que estaba basado en los personajes de Final Fantasy VII. Pero bueno, tampoco creo que merezca mucha atención ni le vamos a dedicar tampoco un espacio. Cuéntame eso, por favor. Pues nada, eran relatos sobre personajes, sobre Barret, sobre Cloud, sobre Tifa. Una cosa que se sacó él, que creo que eso no lo compraría mucha gente, solo el fan. Eso es rollo libro de autosuperación, ¿no? Sí, porque Cloud, cuando fue a aquel monte, le cambió la vida. Algo así. sopa de pollo para el Mako. Yo creo que lo mejor ya es que pasemos a otra cosa también muy divertida, muy interesante. Tú me lo estás poniendo aquí también por el chat interno. Tenemos que hablar de no sé qué. Pues es el momento de que mencionemos aquellos juegos que no se llaman Final Fantasy, no entran dentro de la compilación, pero mencionan a personajes del juego. O salen. Claro, el más llamativo Sí, es 1998 que salió un juego de lucha, bastante malillo por lo que he visto en YouTube, llamado Erhaith, en el que podíamos controlar a Cloud, Tifa, Sephiroth, Vincent, Yuffie, Zack, dándose de hostias. No sé, bueno, ¿qué te parece? No sé, yo jugué, yo lo llegué a alquilar en su época y era tosco. Sí, tosco de cojones. O imagínate, en esa época tenías ahí un Soul Blade, tenías un Tekken 3 y te ponían esto. Hombre. Y era tan lento. Porque era el mismo estilo de juego, era un combate en 3D, como los juegos de Namco. Sí. De hecho, no sé si era de Namco incluso, pero era lento. Recuerdo que Sephiroth tenía que desenvainar la espada. Claro, imagínate, vas a atacar con esto, pero primero tienes que sacarlo. Y era muy, muy lento, recuerdo. Pero tú te lo compraste porque salían los personajes de Final Fantasy o fue una coincidencia. Lo alquilé porque estaban los personajes de Final Fantasy. Amigo. Y era basura. De hecho, creo que es de la misma gente que después hizo The Bouncer, que estaba en Play 2. Que sí, iba en plan Street of Rage, pero era una puta mierda. Era otra puta mierda. Había buenas ideas. Pero sí, el juego este, yo fallaba. También, por lo que lo he visto, era bastante cutrecillo. Pero sí que es verdad que he escuchado a gente de otro podcast hablando sobre Final Fantasy VII en general. Y hubo mucha gente que se compró el Erhaith solamente por ver a Cloud y compañía en un 3D en condiciones. Porque es verdad que los modelados se ven bastante bien. Sí, el juego estaba bien hecho. Tenía buenos gráficos. Pero es que después el juego no se movía bien. Ah, eso era lo más irónico, porque si el juego hubiera sido realmente de Namco, que creo que no lo era, lo que creo que es que llegó un arcade por ahí llevada por Namco, el juego hubiera sido genial. Y ojo, el juego no era de los personajes de Final Fantasy. Estaban invitados al juego. Claro, claro, claro. Pues mira, Erhaith lo desarrolló una compañía que se llama Dream Factory. Es la gente de The Bouncer. Y sí, es de Namco, ¿eh? La distribuidora era Namco. Sí, pero es eso, creo que es la distribuidora del arcade y demás. Aún así, no es un juego de Namco, porque los juegos de Namco de esa época tenían un fallo, que es que les parpadeaban los sprites, como los juegos de Play 1 en general. Y en este no pasaba. Este juego era un pepino gráfico técnicamente en su época. Claro. Pues mira, fue una curiosidad, ¿no? Que tan solo un año después, en el 98, ya pudiéramos ver a personajes de Final Fantasy VII pegándose toñas. Era una cosa un poco extraña. ¿Quieres saber lo más gracioso? El juego es lo que te digo. Eran personajes invitados, ¿no? Pero en la portada estaba Cloud. Toma ahí, ya. Toma ya. ¿Quieres vender? Ponlo ahí. Claro. El caso es que estoy mirando en la Wikipedia un poco la ficha técnica y el artista que está puesto es Tetsuya Nomura, o sea, que él hizo los personajes. Sí, se notaba. Los personajes estaban bien, pero el juego no lo estaba. El juego es que era lento, era como... No sé si ustedes llegaron a jugar a los juegos de boxeo de Play 1, al Ready to Rumble y demás. Pues era igual de ritmo, era lento. Puf. Vaya. Lo que he visto que está en la PlayStation Network, a lo mejor podemos hasta rescatarlo y echar unas partidillas a ver qué tal. Pues lo harás tú, porque yo no pienso que eres Me gustan los retos. Y hablando de retos, bueno, lógicamente, si hablamos de juegos de pegarse hostias y tal, los personajes de Final Fantasy han salido en la subsaga Dissidia, lógicamente, también en Kingdom Hearts, pero también en juegos más raros. Oye... Sí. Hay que hablar del Sephiroth del Kingdom Hearts que solo estuvo en Europa. Ah, mira. La versión de Kingdom Hearts que llegó a Europa, y creo que también a América, traía como voz secreto, al estilo de las armas, a Kurcisa y a Sephiroth. Y Sephiroth era la leche, ¿eh? Bueno, no, mentira, Kurcisa era en el Kingdom Hearts 2. Sephiroth en el 1 era exclusivo de Occidente. ¿No? Sí, era un voz secreto. Y lo invocabas como se invocaba Bahamut en Final Fantasy X. ¿Recuerdan que aparecía el símbolo extraño en el cielo y caía de ahí? Pues igual, es la misma animación para Sephiroth. Y salió solo en Occidente, ¿no? En Occidente. En Japón no estaba ese Sephiroth. Y era un flipe. ¿Tú lo llegaste a matar, Sergio? Yo ese tipo, tú sabes, que las cosas así ocultas... ya lo hemos visto en la segunda parte, que no he matado todas las armas, por ejemplo, ni mucho menos, no. Ese tipo de contenido oculto, ¿no? Pues recuerdo y se lo recomiendo a toda la gente que vuelva a jugar a Kingdom Hearts, que Sephiroth es un verdadero reto. Es donde se demuestra que no es un machacabotones. Y ya en el Final en el Kingdom Hearts 2 ya Sephiroth tenía voz en español y estaba súper chulo, la lucha era impresionante también y era dura, era muy dura. El dato ese de que salió solo en Occidente yo no lo recordaba. Aunque claro, también supongo que siendo Japón y la suerte que ellos tienen, llegaría a la versión internacional que tendría el contenido de la versión occidental. Exactamente. Claro. Igual que pasó con Final Fantasy VII y las armas, y ha pasado con todo. Con todo. Sí. O en el 8 Ente Omega, en el 9. En el 9, aquella esfera hija puta que no la mato ni yo, y siempre pasa igual. Sí. Los leones oscuros y demás. También hay veces que lo de Occidente se pasa a Japón, pero también en Japón hay muchas cosas que no nos llegan. A veces para bien, creo yo. Y es que, por ejemplo, podemos hablar de un juego que tiene que ver también con personajes de Final Fantasy, y es que salió un juego, una especie de Monopoly, en el que compartían protagonismo los personajes de Final Fantasy con los de Dragon Quest. Se llamaba Dragon Quest and Final Fantasy in Itadaki Street Special. También un nombre corto, de estos que tanto nos gustan. ¡Vaya guapo! Que a mí me gustaría jugarlo, por curiosidad, un Monopoly de Final Fantasy y Dragon Quest. Yo quiero comprar la avenida de Midgar y el Laguna Moff, ¿eh? Si tienes el Laguna Moff y el viento fuerte, tienes que pagarme 10 veces lo que te salga de los dados, ¿eh? O a lo mejor si vas a la cárcel te sale un enemigo que te hace un ataque, yo qué sé, estaría guay ver qué pasa. Es gravedad cuando caes en la cárcel, un 20% de la vida restada. Sí, de eso hubiera estado muy chulo. Vaya pufo, tío. Es un poco Mario, a lo Mario Party, ¿no? Sí, es un Mario Party. Y luego hay muchos más, ¿eh? Pero me quedo con la reedición de Final Fantasy Tactics, llamada The War of the Lions, en el que se podía desbloquear a Cloud. Y nada, eso simplemente era un guiño. También. Sí. Ojo, a Cloud y a Kain de Final Fantasy 4. Sí, bueno, estamos hablando de Final Fantasy 7. Sí. Pero sí. Pero es que. Es verdad. Eso es puro fanservice, porque Cloud es el máximo representante de PlayStation. Y el máximo representante de los Final Fantasy antiguos, en plan personaje que mola, es Kain, que es un caballero oscuro con esa lanza. El primero que hace salto dragón. Es un flipe. Sí. Es un flipe. Y luego también hemos tenido juegos, si hemos hablado de un Monopoly, hay un clásico entre los clásicos de Final Fantasy, que es el Chocobo Racing. Chocobo Racing. Por favor. Otro que alquilé, y creo que ese no llegué ni a jugarlo, imagínate. Yo recuerdo haberlo alquilado, porque claro, me acuerdo en mi memoria de hace tantos años, figúrate que hace casi 2 décadas de todo esto. Recuerdo alquilar un montón de juegos, pero claro, como siempre estaba el típico 2x1, alquilabas muchas veces y no llegabas a jugar a todo. Como te alquilaras un juego así mediocre con un juego al que jugaras mucho, olvídate de probarlo. Y recuerdo alquilar el Chocobo Racing y creo que no jugarlo. A mí es que mis padres no me dejaban alquilar juegos, películas sí, pero juegos no sé por qué. Eras muy joven, tío, yo ya tenía una edad. Puede ser. De todas formas, a los japoneses se ve que sí, pero ¿vosotros jugaríais un juego como el del Monopoly o estos solamente porque esté Cloud un personaje de Final Fantasy? No. A mí me gusta mucho el Monopoly, pero no soy de los que tienen el Monopoly de los pues... Simpsons o de Bob yo Esponja. Sí, yo sí, el de los Simpsons sí. Y el de Señor de los Anillos. Claro, yo es que dudo, ¿eh? No sé qué yo responderte, porque por ejemplo yo Hyrule Warriors me lo compré por Zelda, no porque claro, me gustara Dynasty Warriors. Hombre, pero depende, no es lo mismo un juego rollo party que un juego que sabes que va a tener un suco detrás. ¿Tú te comprarías un Monopoly Zelda? Sí. Sí, es que he puesto un ejemplo. Es eso, o sea... Hombre, claro, te digo, depende también del tipo de juego, porque tú me dices a mí un Monopoly de Final Fantasy, te digo, vaya pufo, pero me dices un Risk de Final Fantasy, te digo, oye, eso tiene que estar guapo. Ahí ya entra el punto, o me dice, vamos a sacar unos libros de Dungeons and Dragons de Final Fantasy, y dice, vale, venga, vamos a comprarlo. Hombre, y vamos es que ya te estás flipando hasta mucho. Hasta acabarse el mundo. Claro. No te sorprenda que exista, que de Dungeons and Dragons exista de todo. Que hay hasta de Juego de Tronos ya. Puede ser, tiene que haber de todo. Yo sí que me compraría un juego. Por supuesto, siempre hay límites. No sé si un Monopoly de Final Fantasy, pero si tú me dices un juego así que va de tirar chapas, un ajedrez de Final Fantasy, yo me lo compraba. Hombre, te un ajedrez es también ornamental. Un ajedrez, si te lo compras de algo que te mola, es para tenerlo puesto siempre. Pero tú no te compras un Monopoly para meterlo en una caja y sacarlo cuando vienen los colegas de Zelda. Porque no puedes decir, mira, aquello que hay en aquella mesa es un Monopoly de Zelda. Eso es estúpido. Pero si dices, aquello es un ajedrez de Zelda, dices, qué guapo. No sé. En fin, han salido un montón de cosas. Y también tengo un dato fucker de esto que nos gustan tanto. En Xenogears hay un guiño a Tifa en un cartel de la ciudad flotante de Solaris. No sé si lo sabíais. Yo no, me he enterado después. Lo tengo súper pendiente. Pues se ve que hicieron ese guiño y está curioso. Yo encontré la imagen por ahí, vi la historia de esto. Y es curioso, pero no es el único juego, sino que en Final Fantasy V, en su versión incluida en la Anthology que salió para PlayStation, en las pantallas de carga sale un sprite de Cloud. ¿Todavía quieres ver otro dato, fucker? Venga, y este, venga. Tú deberías saberlo y no lo has mencionado. Cuando estás en Lindblom, en Final Fantasy IX, y vas al armero, ves un azambato enorme y dice: esta espada es enorme, solo la podría llevar un soldado. Es verdad, es verdad. Ese es muy bueno también. Ese está muy bien, sí. Pero de todos modos, creo que incluso en Final Fantasy IX no es el único guiño, porque está también la música de Junon de presentación de Rufus, la tocan los miembros de Tantalus. El tan, tararán, tan, tan, tan, tan, tan. Cuando se estrellan en el bosque perdido. Hombre, y si ya nos ponemos así un poco a contar curiosidades, hay cosas que todo el mundo conoce, pero no está mal decir, y así ya cerramos un poco ese apartado. Y es que los personajes, son muchos personajes de Final Fantasy, los principales, tienen su nombre por algún efecto meteorológico. Cloud, Lightning, sí. Noctis, por ejemplo, que va a salir ahora en el 15. Es curioso también. Squall, sí. Y también otro dato, que ya no solo del 7, sale en el 6, en el 7, en el 8, en el 9, que son Vixie Wakes, que son dos personajes que suelen aparecer en eso, en casi todos los juegos, tienen sus nombres gracias a Star Wars, que son los dos amigos de Luke Skywalker de la primera peli y ya Wedge de otras pelis, que son dos compañeros de las naves espaciales que le gustaron mucho a Sakaguchi y se dedicó a meterlos en todos los juegos. Anda, pues fíjate. Pues yo creo que podemos cerrar lo que es este apartado, lo podemos dejar aquí. Y ahora sí que dar paso a los mensajes de algunos oyentes que han querido pasarse por aquí y compartir su opinión o sobre su experiencia en Final Fantasy VII. Y está muy interesante también cerrar todo lo que es el homenaje en sí, antes de plantear un debate al final, con la respuesta de la gente. Así que vamos a escucharlo. Hola, soy Dara. Para mí el Final Fantasy VII fue un revulsivo en la época. Destacaría de él su historia, profunda y bien hilada, el diseño de los escenarios, la banda sonora y el carisma de los personajes. Hola chicos, nada, primero quería decir que el podcast está genial, me gusta mucho todas las sesiones, la pasión que le ponéis, ¿no?, a cada una de ellas. Y se nota la verdad que sois jugadores de verdad. Y bueno, sobre el tema de Final Fantasy VII, decir que para mí fue mi primer RPG así en tres dimensiones. Y lo primero que así que más me sorprendió fueron los gráficos. Que sí, que a día de hoy son bastante malos, son horribles. Pero que en aquella época, sin ser los mejores, porque los habían mejores, eran bastante buenos. Sobre todo el tema de las cinemáticas, las invocaciones. Y también algo que pocos dicen, el tema de las texturas, ¿no? El pre-renderizado. La verdad que incluso hoy en día pones alguna imagen y se ve bastante bien. Luego con el tiempo así lo que uno más recuerda es la banda sonora del juego. Que la verdad que incluso a día de hoy la escuchas y se te ponen los pelos de punta. Los temas de la famosa batalla con Sephiroth. Y luego para mí, personalmente, sobre todo las canciones que se escuchan en los momentos así más emotivos. Cuando está hablando, por ejemplo, Cloud con Tifa y todas las partes así. Luego ya por último, hablando de las historias y eso, pues la historia. La historia para mí es la mejor que he jugado nunca. Es una historia que al principio tampoco te llama mucho, ¿no? Es un poco el tema, comparándolo, parece Greenpeace, ¿no? El tema de salvar al mundo, con el tema de las energías y todo eso. Pero luego, claro, luego empiezan a aparecer personajes, les empieza a coger cariño, las historias que tienen entre ellos, como la que dije antes de Tifa y Cloud, que para mí no es la más importante del juego, pero para mí me impactó bastante, me encantó. Y luego también me gusta el tema de los momentos así, mate broma, ¿no? Como cuando, creo que era, no recuerdo muy bien, pero creo que era Cloud se disfraza, te tenías que disfrazar para hacer una misión, un par de cosillas así. Y una última cosa, es una sugerencia que quería dejar, que es que hay una voz que chirría, ¿no? Incluso de vez en cuando tengo que saltarme partes del programa cuando habla Serenium, y me gustaría que le invitaran a salir del podcast, porque es un poco, la verdad es eso, chirría, la voz es insoportable, no tiene ni puta idea de videojuegos y todo se lo saca el Wikipedia, la verdad, se nota. Y nada, aquí lo dejo. Gracias. El remake de Final Fantasy VII es uno de los juegos que más se lleva pidiendo desde hace décadas. Después está Half-Life 3 y como muchos sabéis, pues bueno, es un juego que marcó una época de frikis. Fue donde metieron el tema del rol en vena. Hizo que Squaresoft subiera como la espuma y salieran mucho más títulos con gran renombre. El remake parte de un punto en el que no hay que olvidarse, nos ha dejado títulos como Final Fantasy XII, que no ha tenido muy buena acogida. Luego tenemos el Final Fantasy Online y este nuevo Final Fantasy, que es de un grupo de chicos que van en coche y acampan solos. En fin, ¿para qué voy a dar más pistas? Yo creo que todos sabemos hacia dónde va a ir este nuevo Final Fantasy. Yo pienso que el quitar los combates por turno va a ser un gran error. En primer lugar, porque hay que pensar para quién va dirigido este remake. Este remake no va dirigido a la nueva edad del pavo. Este remake va dirigido a la edad del pavo del 97. Entonces, si a mí me metes un Final Fantasy VII sin combates por turnos, pues ya no es un Final Fantasy VII. Otro punto a destacar va a ser el tema apartado técnico. Ya han dicho, para flipar un poco, que el juego se va a ver como se vieron las cinemáticas de Sony. Ya digo yo que no. En primer lugar, porque recordemos que Sony solo puede correr 1080p más 30 fps. Luego tenemos también otros apartados, como son el travestismo de Cloud, la carrera de chocobos, ese minijuego de submarino, el de snowboard, el subir la montañita apretando círculo y X, una puta mierda, y el sistema de invocaciones. ¿Cómo van a mantener todo eso en la trama principal? Si tú no haces un remake y cambias todo eso y metes al mismo personaje de Final Fantasy VII, ya no estás en Final Fantasy VII, estás en un juego de Final Fantasy con los personajes de Final Fantasy VII. Así que yo espero que sean lo más respetuosos posibles, que no la caguen, que no hagan como Albert Children, y que, por supuesto, piensen en sus fans. Piensen en sus fans, saquen una versión para Wii U, y que, por favor, la banda sonora no esté hecha por ningún youtuber. Por favor, solo quiso que no esté hecha por ningún youtuber. Dicho esto, cuando saquen el juego, lo voy a comprar para PC, por supuesto, porque yo estoy en contra del sector imperialista de Sony. Y voy a seguir llamando a Barret Barreta. ¿Por qué sí? Porque me equivoqué y le puse Barreta y seguirá llamándose Barreta. Punto. Y ahora sí que yo creo que es una buena forma de cerrar el círculo, ¿no? De cerrar este ciclo que hemos comenzado en esa primera parte, hablando sobre el pasado, sobre lo que marcó Final Fantasy VII. Pues ahora vamos a mirar al futuro. Y vamos a hacer un pequeño debate, los que estamos aquí, sobre el remake, el esperado remake, que supuestamente llegará en 2017, coincidiendo con el aniversario. Lo primero, ¿es posible que llegue en 2017? Yo lo veo muy complicado. Yo tengo fe de que llegue, porque además es cuando se cumplen los 20 años del juego. Entonces claro, sería también algo bonito que llegara ahí. Pero la cosa es, Final Fantasy XV todavía no ha salido, no tiene fecha, llegará en 2016, casi seguro, creo yo. O llevan ya mucho tiempo trabajando en el 7, en el remake, o lo van a hacer deprisa y corriendo, o no tengo ni idea, no lo sé. Yo creo que ya se dieron cuenta del fallo tan gordo que era tener que hacer el motor gráfico. Y ahora que están usando el Unreal Engine 4, seguramente aprovechen assets que han usado en Final Fantasy XV y assets que usarán en Kingdom Hearts 3 para adelantar mucho trabajo. No te sorprenda que lo hagan. Que, coño, los escenarios, ¿qué diferencia va a haber de los escenarios de Final Fantasy XV artísticamente a los del 7? Muy poca. Entonces ellos dirán, bueno, si cogemos esto y lo colocamos de esta manera, ya tenemos Midgard. Así que yo creo que sí que podrían aprovechar los monstruos, por ejemplo. Ten en cuenta que todo el material que tiene de hace 20 años, que está la materia prima ahí, pero tienes que pasar. Ponte con los escenarios mismos, tienes que pasarlos a 3D, eso es complicado. Sí, pero no me estás entendiendo. Ellos tienen que crear una serie de... Por mucho que tengan un motor gráfico desarrollado por terceros, como es el Unreal Engine 4, tú no puedes usar objetos básicos del Unreal Engine 4, eso es absurdo. Porque entonces todos los juegos serían clónicos, igual que los indie. Esto no, esto cogen ellos y con este motor se dedican a importar modelos en 3D que ya han hecho y los adaptan a este motor. Claro, pero lo que te estoy diciendo... Que tú puedes usar que sí, las animaciones de magia, los propios enemigos base. Todo eso lo muy puedes usar bien en un juego o en otro. Pero estamos igual hablando de cómo pasas tú un fondo pre-renderizado a uno 3D. Tienes que rehacerlo de nuevo. Claro, ¿y qué haces con los personajes deformed que son 4 píxeles? Tendrás que rehacerlo de nuevo también. Yo creo que también ahí aprovecharán assets de la propia película. Espero. Al fin y al cabo, las animaciones están hechas. Y ahora. Y si te fijas en el pequeño teaser absurdo que sacaron, el personaje de Cloud, el pelo lo tiene de una forma muy parecida al del propio la propia película. No, el juego que tenía el yo pelo súper loco. Que sí, que en el aspecto gráfico se parecerá mucho. Y también me queda por ver, ahora que está la tecnología, que en su día en Play 1, lógicamente, no había diálogos, no había doblaje, quiero decir. ¿Pondrán la voz de Cloud del Advent Children? ¿Buscarán a otro doblador? ¿O qué va a pasar ahí? No lo sé. Es una buena incógnita. Te lo digo de esta manera, no es lo mismo un actor de doblaje de cine, película, series, lo que sea, que un actor de doblaje de videojuego. Para eso tienes a Tito Valverde, que te lo explique. Vale, y tienes el ejemplo también de Metal Gear, que ha hecho el mismo actor siempre en toda la saga. Puede ser que este hombre se convierta, no lo sé, ya estamos hablando por hablar. Lo que sí quería era un poco poner las bases ahora de cara a lo que es el debate, y es... Nomura ya ha confirmado que él quiere cambiar cosas. ¿Vosotros sois de los que está bien modificar aspectos del original, que hay que conservarlo, sobre todo de cara al sistema de combate? ¿Si os tocan el sistema de combate, os molestaría? Que lo hagan acción RPG ya, ya. Que los RPG por turno solo sirven ahora en portátiles. Yo no quiero un juego RPG como el de antes, porque para eso me quedo con el de antes. Yo quiero que hagan cosas nuevas y que maten a Kaid Sith, que Kaid Sith desaparezca de la saga. Pero es una incongruencia lo que me estás pidiendo, porque entonces que quieres que cambien cosas, pero ¿cómo vas a quitar un personaje del juego? No sé, me parece muy abusivo, ¿no? Tiene que haber unos límites que tienen que respetar. Igual que vamos a ver, igual que lo comentamos en el segundo episodio, acerca de la... Bueno, no puedo mencionarlo aquí, pero el momento en el que Kaid Sith en el Templo de los Ancianos, guiño, pues que ahí termine, que a partir de ahí no sirve para nada. Bueno, vale. Tendrían que enfocarlo de otra manera. No digo que se carguen totalmente ese personaje, sino que lo enfoquen de otra manera, que lo hagan útil. De todas formas, yo creo... Que una cosa sí que... Porque el tema de los personajes y todo eso es que va por gustos. Es como si quitas a Kina en Final Fantasy IX. Yo me alegraría, pero entiendo que le estás quitando algo que es parte del juego original. No es lo mismo. Porque Kina en Final Fantasy IX tiene una explicación, una razón de ser. Pero en Final Fantasy VII, Kaizi tuvo una razón de ser en su época. ¿La tuvo? A día de hoy, sí, a día de hoy es un personaje que no se entiende. Porque ahora, ¿quién quiere un peluche gigante robotizado controlado con la mente? Yo lo quiero. Bueno, que de todas formas, si hablamos de redefinir cosas, vale, el paso a la acción RPG, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo, ¿no? Yo soy súper fan del rol japonés, disfruto con los combates por turno, pero me parece absurdo a esta altura de la película, en 2015, quejarse por eso. Si es lo que querían los desarrolladores, un aspecto más cinematográfico, ¿no? Hasta ahí bien. Yo creo... Sí. Pero ahora digo yo, lo que define realmente el sistema de combate de Final Fantasy VII son dos cosas, las materias y los límites. ¿Cómo aplicas tú eso a un sistema como el de Kingdom Hearts? En Kingdom Hearts está aplicado. Las materias las aplicas como las magias. Puedes tener X cantidad de magias al mismo tiempo. Me imagino que ahí tendrán que eliminar, porque ya lo hemos hablado en otras partes, sobran materias, sobran muchísimas materias. Pero eso es trabajo de ellos. Yo quiero que me encanten. Que cojan, por ejemplo, y a partir de ahora te digan, no, si juntas la materia de fuego con la de rayo, lanzas un rayo ígneo. A mí, de puta madre, hazme esas mariconadas. Y te ponen que puedas lanzar no sé cuántas magias a la vez, y los límites que te lo hagan igual que te lo hacen en Kingdom Hearts. Llega un momento en el que cargas una barra y puedes hacer un especial. Perfecto. Así lo haces perfecto. Pero tiene que ser una acción RPG. Es que no tiene otra explicación. Yo qué sé. Es que es un tema muy delicado. Parece muy simple. Y luego está sobre todo el tema del argumento. Que aquí sí que va a haber discusión. Porque Nomura y Nojima han dicho que ellos van a cambiar cosas que en el guión original quedaban raras. Vale, todo eso lo puedo entender. Pero hay miedo de que borren cosas. Ya han dicho que, por ejemplo, la escena esa en la que Cloud hace travestismo, ¿no?, para entrar en el club y todo eso lo van a mantener. Vale, las escenas graciosas las van a mantener. Pero entonces, ¿qué van a quitar? ¿De qué tendríamos que tener miedo? Del relleno. Momento del y relleno, ciclo, pues, posiblemente. Momento y ciclo, gran glaciar. Subir aquel acantilado calentándote hasta tener fiebre. Hay momentos de relleno en el juego. Todo el tema de Costa del Sol es relleno puro, y de hecho ahí recordemos que hay un momento que está mal escrito, así que sí que necesita la traducción. No, ya la traducción, pero eso ya todo el mundo sabe que la... prefiero que me lo traigas en inglés a que me lo traigas de nuevo traducido por David Carillo, por favor. No sé, pero es que el relleno a lo mejor es para ti, pero para otras personas hacer misiones secundarias, ir a pueblos, esas cosas siempre gustan. Pero vamos a ver, no es lo mismo misión secundaria, como puede ser en el juego original, el tema de Gutai, que meterte por el camino obligado y ciclo. Y no me niegues que eso no era pesado. Tener que ir, la absurda quest esa de conseguir el tema del Snowboard, la aparición de Elena, que no puede salir del pueblo en todo ese momento. Ya. Esa parte era relleno. Y se puede eliminar. Yo qué sé. O por lo menos se puede enfocar de otra manera. Eso sí, porque, por ejemplo, toda la subtrama de Yuffie, eso no es relleno. A mí me gusta, me interesó. Es secundario. Lo puedes hacer si quieres o no. No, pero me refiero, eso es una secundaria. Sí. Ese es el camino que ellos tienen que seguir para hacer la secundaria. Vale. Pero lo que no puedes hacer es meterte entre pecho y espalda que te obliguen a ir a Wutai. Eso estaría mal. Vale, estoy de acuerdo. Y al igual que Fuerte Cóndor es otra secundaria que está muy bien enfocado. Te dicen, puedes entrar o no tienes por qué entrar. Y puedes entrar todas las veces que quieras. Eso es hacer bien una secundaria. De todas formas, en todo esto, desde que se generó todo el hype por el anuncio, yo me he metido en los foros del otro lado. Hay gente muy chachi, muy guay, y se estaban dando de hostias todo el mundo por el tema del mapa mundi. Dejas un mapa mundi, lo quitas, lo pones como en Type 0, que es un mapa mundi normal y corriente, o sea, no tiene más. ¿Qué haces ahora que está todo en 3D? Eso, pues, es chungo, depende. Depende de Final Fantasy VII, ¿eh? Mundo abierto requiere mucho presupuesto. No sé yo si para 2017 está. Pero sería lo suyo. Es que yo, es que Sergio no lo veo para 2017. Es que Felix tiene aquí ahora mismo cuatro triples A's y no puede ser esto, o contratan gente de From Software, que ya sabemos que son la hostia, sí. o no sé. por dónde van a sacar tanto juego. From Software está haciendo gatos del Monster Hunter. No, mira, yo te digo, ellos dinero sí tienen, están teniendo muchos ingresos con Final Fantasy XIV, así que el problema presupuestario no es. El problema es que vamos a ver cómo queda el mundo abierto en Final Fantasy XV, porque a lo mejor es una puta basura. ¿Tú te lo has planteado? ¿Que en Final Fantasy XV el mundo abierto sea malo? No. Si ahí no falla... Te digo lo que yo me he planteado con Final Fantasy XV. Mira, lo que yo he visto en la demo, que es solamente la región Duskae, eso es mundo abierto. Vacío, porque está vacío, pero es mundo abierto. Lo que yo creo es que a lo mejor... A lo mejor pueden hacer como el Dragon Age Inquisition, que a lo mejor no sea mundo abierto total, sino que vas por zonas. ¿Sabes a lo que me refiero? Es una buena opción. Claro. Eso sería una opción bien. Genial. Pero claro, es que estamos hablando de desarrolladores japoneses. No suelen coger ideas occidentales. Y cuando las cogen con una condescendencia absurda, en plan, sí, esto que has hecho está bien, pero nosotros lo vamos a mejorar. Y normalmente hacen un pufo. Cuando han intentado imitar cosas occidentales, suelen cagarla. Sí, es verdad. Pero bueno, yo tengo fe porque... una cosa que sí que valoro muchísimo es que el equipo original, bueno, los que quedan del equipo original, estén al frente. Eso me parece una decisión muy sabia y de saber respetar lo que a los fans. Así que sí, yo no tengo miedo. Tú lo ves por ese lado porque eres una persona positiva, pero yo lo veo del lado estilo Rare. No, los de Rare están al frente del nuevo Perfect Dark. No, los que quedan, seguramente ninguno de los malos. No, hombre, vamos a ver. Llevamos aquí tres programas interminables hablando de Final Fantasy VII. Hemos hablado de Kitase, que sigue ahí, de Nomura, que sigue ahí, de Nojima, que sigue ahí. O sea, ¿quién no está? Sakaguchi hacía de productor. Sakaguchi. Él no era ni director de Final Fantasy VII, solo producía. Que no digo que no valga, que no sea quién es. O sea, es enorme, impresionante ese hombre. Pero que vamos a darle una oportunidad a quien se meta también en la producción ahora. Que creo que es Kitase, por cierto. Así que... ¿No era Nomura? No, Nomura lo va a dirigir. Nomura lo dirige, vale. Por eso yo creo que se va a aparecer detrás de la banda sonora. ¿Quién? ¿Uematsu? Pues no tengo... Leí una noticia, pero ahora mismo, si soy sincero, hablo por hablar. Pero yo creo que iba a revisar los temas. O sea, no iba a componer nada, pero iba a revisarlo. Porque Uematsu no es que esté enfadado con los de Square Enix, ni mucho menos. Él está en plan freelance. Si lo llaman y le pagan bien, trabaja. En Final Fantasy XIV ha puesto el tema principal de la expansión, por ejemplo. ¿Tú te imaginas que se marquen un JJ Abrams y cojan la música original y se la pasen allí a Chino y que ya Chino haga lo que le dé la gana con ella? No, hombre. O la dejan igual o Uematsu yo creo que hará algún retoque. Porque en el remaster... Necesita revisión. Claro, en el remaster, por ejemplo, que han sacado de Play 3 y Play 4 de Final Fantasy X, lo que han hecho es ponerte una versión remix de la original. Que siempre... ¿Eso es bueno o malo? Eso es, en este caso, malo. Pero bueno, no puede servir como precedente. Ya. ¿A vosotros os molaría que la orquestaran? Sí. No. A mí no sí. No del todo. ¿Tú qué no quieres? Todas, ¿el MIDI tío. Otra vez, tío? ¿El MIDI? Pero orquestado todo. Coño, estamos hablando de un juego cyberpunk. Tienes que meter ahí algo eléctrico, hombre. A mí es que el rollo este barroco, del clasicismo, todo este estilo me encanta, la verdad. Yo abogo por una orquesta. Y si es en vivo, mejor. Yo espero que respeten. Lo único que yo espero es que respeten el espíritu de lo original. Ya después, desmóntalo y vuelva a montarlo. Robocop era una persona en el fondo. Pero respeta el espíritu de lo original. Ese rollo cyberpunk sucio. Con todo, porque yo me veo que se carguen a todo el tema de los punkies y de todas estas locuras que tenía el juego. Como aquel tío que te seguía por la cárcel de Corea. Yo veo desaparecer casi todas esas cosas. ¿Y la perspectiva qué? Porque cámara al hombro, desde arriba lógicamente no, lo doy por hecho que no. Pero no. Muchas cosas las vamos a ver de otra manera, porque las conocemos solamente desde arriba, ahora van a tener otra dimensión. Yo es que veo tanto un Kingdom Hearts Final Fantasy VII, es que huele a Kingdom Hearts total. Igual que Final Fantasy XV va oliendo cada vez más a Kingdom Hearts. Ya veremos a ver qué pasa. El debate me ha salido el tiro por la culata, porque me hubiera gustado que hubiera estado Vic o alguien más que pusiera la nota discordante, ¿no? Pero no ha sido así. Vic es el odiador del remake. Sí. Yo creo que además se ha notado que yo aquí he intentado sacar un poco, pero no ha habido manera, ¿eh? Es que estamos todos de acuerdo de que queremos que cambien cosas. Lo que no funcionaba, que lo cambien. Todo. No, pero sí, vamos a ver, que Square Enix ya nos ha dado pistas. No nos ha dicho que es una remasterización, nos ha dicho que es un remake. Sí, sí. Entonces ya sabemos que va a haber cambios. Claro. A mí me parece muy bien que sea un remake. El miedo que tengo es que a lo mejor se carguen el espíritu en sí. Ya ni trozos de la historia, porque hay trozos de la historia que sobran un montón. A mí no me importa que te metan un personaje nuevo, que te cojan a Kai Cid y digan, bueno, en vez de Kai Cid ahora te metemos a Riff directamente como si fuera un espía. ¿Sabes? Cosas así. A mí no me parece mal. A mí no me parece para nada mal. Yo te digo que cuando he estado jugando para el paso a paso que hemos hecho en el segundo programa, ha habido muchos momentos en que yo he pensado, Dios, ¿cómo se vería esto en tercera persona, con una cámara así sobre el hombro, ¿no? ¿Cómo sería un remake de esta escena? Y es que se me hace la boca agua solo de pensarlo. Así que, Yo es que es eso, es que cada vez que veía... Parece que le tengo mucha ojeriza a Kai Cid, y es verdad, se la tengo. Pero es que cada vez que lo veía decía, ¿por qué en vez de ser un robot absurdo no es un tío dentro de un relleno como cualquier peluche de promoción en cualquier centro comercial o cosas así, que después el tío resulte ser un espía o cualquier cosa? Quedaría bien. Y llega el momento en el que dice, vale, se quita el traje y ya es un personaje más del equipo normal, ¿sabes? Lo veía y siempre pensaba igual. O pensar, ¿Por qué no es yo llevo a este y los otros dos van de compañeros y punto? Y tienen su propia IA y con sus gambits y demás. Es que el juego lo pide a gritos. Tío, bestia orgullosa, por favor, que parece del principio del disco 2 y está al final. O sea, hay cosas que están mal hechas. Hay cosas que están mal hechas que hay que cambiar. Estamos todos de acuerdo. Si os parece, para no ser redundante... vamos a cerrar con una pregunta. Al principio del especial os preguntaba cuál era vuestro Final Fantasy favorito. Ahora os voy a preguntar cuál sería vuestro remake favorito, porque el mío no era el 7. Yo no esperaba, o sea, yo prefería uno del 9, por ejemplo. Ah, no, yo no puedo. Yo un remake del 9 no. El 9 sí está bien como está. Yo al 9 no le cambio nada a día de hoy. Pero me gustaría verlo en condiciones, no sé. O del 4 también me gustaría mucho. Es que el 4 hicieron aquella remasterización que estaba muy chula también. Que es la única que he jugado yo, sinceramente. Ya. Entonces, pero... ¿qué? ¿El 7, no? No. ¿El 8? No. Sabes que yo soy muy, muy patatero, pues yo... ya no ni Final Fantasy, yo. O un Legend of Dragon o un Skies of Arcadia. Por favor. Son juegos que piden a gritos remake. Bueno. Pero el 8 tampoco. Yo es que no cambiaría nada del 8 y del 9 a día de hoy. Están bien hechos. Cogieron todos los errores que tuvieron en el 7 y dijeron, vamos a ir cambiando. Pero que no hablamos solamente de cambiar, sino de traerlo a la actualidad, de que esté presentable. Tú ponle un chaval ahora de 15 años, de 12 años, que juegue a uno de estos juegos. No puede. Mira, te lo explico de esta manera. Yo me puedo jugar delante de mi mujer, de mi señora, a Final Fantasy 9... y a Final Fantasy 8 o 7, y con el 8 o 7, o con el Legend of Dragon o tal, me dice, ¿qué mierda estás jugando ahora de viejo? Claro, pero claro. Con el 9 no, el 9 bueno, pues, sigue dando el 9 el era mi opinión, ¿la tuya entonces cuál es? Yo si tuviera que cambiar, cambiaría al 7 sí o sí. Vale, si fuera te quedas Final con Fantasy. El 7, vale. Aitor, ¿en tu caso qué? Pues yo estoy con Seren también, yo que es el 7, y tengo que decir que espero, sobre todo, que no lo casualicen demasiado. Sí. Llegamos gente, no se pongan aquí a casualizarlo y que sea. Eso es verdad. Pero que van a casualizar del 7 si el 7 es fácil con cojones. Pero podrían poner un selector de dificultad. Eso a mí no me molestaría, por ejemplo. Aún así, el juego es muy fácil, tío. Como ya dijimos en el segundo programa, por cierto. Sí, bueno, pues entonces lo vamos a dejar en este punto. Yo quería hacer esta pregunta porque todo el mundo siempre lleva años pidiendo el remake de Final Fantasy VII y yo durante años he dicho, que además está escrito por todos los foros del mundo, yo no quiero un Final Fantasy VII remake. Lo he dicho 50.000 veces y tengo mis motivos. Pero bueno, está bien que haya de todo y que vosotros seáis de esas personas que sí lo esperaban. Así que mira, lo tendréis para 2017 a lo mejor. Ya veremos. Eres de esos. De esos. Bueno, que vamos a ir cerrando. Un poquito de musiquita y conclusiones finales. Mientras ponía este fragmento, me decía Serenion, esto es la fanfarria, o sea, el tema que suena en Final Fantasy VII. Sí, y sí. Digo, Dios, no se parece en nada, ¿eh? Es el momento en el que te están dando los objetos de recompensa por la batalla. Sí, es completamente diferente, ¿eh? Bueno, vamos a terminar ya el especial de Final Fantasy VII. Muchas gracias a mis compañeros por estar aquí con el calor que hace cuando podrían estar en la playita. Y por supuesto, a los oyentes, que espero que al menos hayan conocido cosas nuevas o se animen a rejugar al título si no lo han hecho todavía. Serenio, ¿qué te ha parecido el especial? Bueno, tú hablando de calor, quiero aclarar una cosa. Aquí ha hecho tanto calor que me he ido quitando ropa a lo largo del especial hasta quedarme en calzoncillo. Uy. Joder, es que ha hecho mucho calor, tío. Y esta mañana, al mediodía, hacía frío. Y nada, ha sido un poco odisea, un poco maratoniano, pero ha estado bien. Espero poder repetir el año que viene con otro juego. Final Fantasy VIII. Legend of Dragon, Skies of Arcadia. No, puede ser. No, seguramente el que tenemos pendiente es el 9, eso se sabe. Aquí se sabe que eso es sagrado. Pero nada, ha estado muy divertido, ha estado muy bien. Yo hubiera preferido que hubieran habido 20 personas más en cada programa, pero el mundo es así. Es una pena que no tener a Vic para que nos insulte por nuestras opiniones, que es un tío feliz que defiende lo suyo hasta el fin del mundo. Y nada, espero que al usuario le haya gustado, al oyente, que nosotros lo hemos hecho con todo el cariño del mundo, al fin y al cabo. Sí. Aitor, ¿que a ti qué te ha parecido? ¿Ha estado bien? ¿Has aprendido cosas a lo mejor durante todo esto? Sí, es algo que iba. He aprendido un montón. Ha sido un trabajo largo, duro, pero buena satisfacción, muy buena. Y nada, espero hacer muchos más a lo largo del tiempo. Claro, porque ¿te vas a volver a pasar este juego, Velasco? ¿El qué? Que si vas a volver a jugar a este juego, si te lo vas a volver a pasar. Pues seguramente, ¿eh? Y tengo pendientes cosillas, como por ejemplo el Crisis Core. Tengo que volver a jugarlo, ¿eh? A rememorar. Pues hay que decir que eras un poco neófito en cuanto a Final Fantasy. Has jugado algunos títulos, pero... Lo dije desde el principio. Sí. Así que nada, lo único ya decir que este ha sido nuestro primer especial que hacemos en nuestra historia, que parece que llevamos un montón de años, pero es que llevamos 3 meses, ¿sabes? O 4 meses. Así que seguramente tengamos muchos fallos, nos falte algo de ritmo, algunos datos no están muy bien explicados, pero bueno, lo hemos hecho con todo el cariño del mundo, espero que eso se aprecie, se sepa valorar. Y que nada, nos pongáis también vuestra opinión. Si no habéis podido participar en los mensajes, lo podéis hacer también en los comentarios de iVoox o por la web. Decir, oye, pues después de escuchar vuestro especial me he puesto a jugar y me he acordado de tal momento que comentáis y yo no pienso lo mismo, o sí, me encanta, cualquier cosa. Y ahora sí que ya nos vamos a despedir, que ha sido una sesión, como ha dicho Serenion, maratoniana, y nos merecemos un descanso de cara a la segunda temporada del Batallón Pluto, que también va a estar muy interesante.